¿Tenés sed o querés destapar el baño? Comprá gaseosa Figuretti. Mata la sed al mejor precio. Habilitación municipal en trámite. Galletitas o masitas, no importa cómo se diga, lo que importa es que te la comas. Rabata, especialistas en lo que te gusta. Tradición de Constitución. Si no querés una mancha más al tigre, usa papel higiénico vinagre para limpiarte de un zarpazo. Into space with man, reason so clear. Matter we dissipate and disappear. We roam so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new we'll watch the watchmen now. And new we'll blend into the crowd. And new we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to match my own tune. Target sighted, a young required. Hola, hola, buenas noches. Estamos de nuevo acá. Muchas gracias. Estamos en vivo desde la Feria del Libro de Berazategui. Y después de tiempo vamos a presentar, homenajear acá en vida al señor de José Cepaz Mondoque. Gracias. Salude. Hola. Mata, mata, mata. Sí, a pesar de que mi ciudad se empecina en tratar de contar, sigo ahí. Así que... Y allá veo llegar trompeta en mano al artista antes llamado George. ¡Ay, oh! ¡Hola! ¿Cómo te va? Muy bien. Y ahora temblarán los asientos cuando estemos saludando inmediatamente con una hermosa ovación al señor Reipar de Bernal. Bueno. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Siga la presentación nomás. Bueno, y también se encuentra entre nosotros, ante nosotros, abajo de nosotros y algunas veces arriba de nosotros, Bishu. ¡Hayo! El Bishu. ¡Cumplió, curia! Se aturó un poquito. Buena, sí, bueno. Air Rape. Y aquí no. Por último, terminando de vestirse, señor Daro Wolf. Buenas noches, buenas tardes y buenos días a todos. ¿Cómo están, Che? Muy bien, acá. Y desde las sombras nos acompaña Malgavis y Demo, que en este modo nos acompañan en espíritu. Y en buena, sí, en buena onda. Pero bueno, ya agotar las energías después de esta presentación. Me corté el pelo hoy, muchachos, les quería comentar eso. Y me... Ya perdiste tu fuerza. Pensamiento me llevó a otro. Por lo menos yo me corto solo. No sé si ustedes acuden a un peluquero. ¿Cómo te cortas solo? A un amigo. Me pongo. Estoy en el baño, en el espejo. Tengo mi maquinita así de cortar el pelo. ¿La bordeadora? Sí. Y empiezo. Y me corto. Total, mi corte simple es pelo corto americano, rulos en la frente y nada más. Tal vez las patillas la acomodo un poco, pero es el mismo estilo de corte desde que tengo 10 años. Antes de los 10 años tenía, tipo a los 6, tenía el corte tipo taza. Sí, Carlito Balada. Carlito Balada. Todo el mundo bueno, tuvo ese corte, güey. Todo el mundo, siempre, alguna vez tuvimos ese. Bueno, pero cuando ya se me empezaron a formar los rulos, bueno, quedé con. Dejé la taza y bueno. La pelela sí, bueno, a un lado. Porque. ¿Ahora cuánto está un corte? ¿150? No sé, ¿alguno de ustedes va a peluquería? La última vez que fui a una peluquería pagué 5 pesos el corte de pelo. 5 okay. pesos. ¿Por qué fuiste al circo, boludo? Es un gordo pelado. Le dije no, a un cinco, no, no, 5 no. 50 tal vez. No, no, no, tanto no. Pero aquí, ¿hace cuánto? Más o menos. Allá por el 1870. Año 2006. Han pasado 84 años. 2005. No, 5 pesos que imagina... no creo, pero... $5 te creo. 40, igual hay que tener confianza con el peluquero. Por ejemplo, mi viejo me cortaba antes, fue cuando falleció. Bueno, fui un tiempo un peluquero y por lo menos yo me sentía raro. Porque el tema es que, no sé, siempre te quieren hablar y yo no. Recién te conozco. Bueno, ¿Qué me quieres preguntar de mi vida? Invitamos un café, nosotros estamos haciendo un podcast. Un bolero. Claro, a mí no lo que me pasaba es que. 60% de la duración del corte era todo silencio. Y de repente tenía un comentario y nos poníamos a charlar. Y ya te tenía que ir. Y nos quedamos charlando después. O sea, el chabón terminaba. Se prendía un cigarrillo y me seguía contando de cuando era peluquero de modelos, de todo. Mi vida frustrada. Chamullo. Ah, bueno, bien. No por acá pasó Valeria más. No, los típicos taxistas o remiseros que. El otro día pasé por acá y estaban cagando trampadas a un pibe. Saqué el chumbo y los maté a todos. Viste, no, siempre no, tienen esas anécdotas. Ahora va a ganar Boquita. Boquita tiene que ganar. ¿Entendés? ¿Entendés? Que vos sos hincha de River, hijo de puta. Bajate de acá. Te bajás acá, tenés que bajarte por el guardarray, ¿viste? Porque yo a los hinchas de River no los llevo. Acá en el medio de la autopista te bajás, capo. Esto no es fútbol. Esto es fútbol de primera. O los choferes también que dicen, oh, mirá cómo está vestida esa. ¿Cómo están las mujeres de hoy en día, no? Señor, esa, soy puto. ¿Sabés por qué se visten así, no? Buscan algo, ¿no? Sí. Tenés razón, le tengo que decir. No sabés si darle la razón. Si, pues, señor, me quiero. Si decirle, señor, me quiero bajar. O, no sé, porque. Señor, bájale un poco la misoginia y a ver, Choco, para en la radio, por favor. ¡Ey, mamasa, pero qué obra de arte! Si tu cola fuera una película, sería El Padrino. Vos serías Don Curlone y yo sería el Pachirlo. Vení, que te hago chachás. Vos mandó que va a ser peluquero. ¿Es peluquero y barbero? Pero dijo que no va al peluquero, si pagó 5 pesos. ¿Te murió ahora? No, ¿quién, perdón, Daro. Sí, yo sí. Sí, las dos cosas. ¿Le hacen pelo y barba ahí? No, la barba me la cuido. Tiro de cola le hacen ahí. ¿Cavado? No, boludo. No, para eso está. Eso se lo hace solo en la casa. Les había dicho yo, boludo, para qué carajo me compré la navaja al pedo. No sé, para ir a afanar. Ahí en la esquina, así, agitando la navaja. La navaja que compré es para perfilar nomás. Después sí uso maquinita como todo el mundo, pero el pelo hace rato, bastante rato que no me lo corto yo solo porque había veces que me hacía un re desastre y después me terminaba rapando. ¿Pero qué? ¿Cómo te cortabas y te hacías un desastre? Y no se daba mania. Por ahí no me daba cuenta. ¿Con tijera o con qué te cortabas? No, con tijera y la maquinita. Lo que pasa es que por ahí, no sé, con la mano izquierda soy muy manco, no puedo hacer nada, boludo. Y... No podés, mano cambiado. ¿Pero y no puedo hacer con la derecha? Yo lo hago todo sí, con la derecha. Sí, pero llega un momento en que ya no te ves la cara, no te ves la cabeza. Pero bueno. No, pero si tiene un tipo un diente que te protege de no dejarte pelado, te da una altura mínima. Sí, sí. Pero bueno, tuve muchos estilos de cortes de pelo, digamos. Demasiados. Por eso hay que tener, cuando vas al peluquero, hay que tener un estilo definido, ¿no? Sí, ejemplo, sí. El tuyo, o hay fotos ahí que le decís, quiero como ese. Y está señalando, no sé, a Iván de Pineda. Al pelado de Blazer. Quiero ser Iván como este hombre. Y era Brad Pitt. Quiero a... Y dice, quiero a este hombre. Ah, no, una vuelta bajé una una selección de imágenes que eran tres. Hace ya un año, digamos, o menos. Fui al peluquero y le dije, mira, quiero este corte, pero con los costados así, la parte de atrás así, y la parte de arriba del flequillo así, como una mezcla entre los tres. Y yo dije, oh, me va a hacer cualquier cosa, como pasa siempre, la puta madre. Después cuando me dice, bueno, así está bien, y me fijé, dije, oh, por Dios, no le tengo que sacar una foto de esto y decirle cada vez que venga acá, cortame el pelo así. Y eso hice. El Photoshop, haceme tuyo. Hacía el Photoshop y ponías todo junto. No, y si después no, te sacabas la foto. O sea, el chabón te corta el pelo. Te quedó bien, te sacan la foto. Pero sí, ve así como me cortaste la otra vuelta, boludo. Sí, sí, por eso. Después de esa vuelta me saqué fotos en todas las direcciones posibles, de todos los ángulos. Y de ahí en adelante le seguí diciendo, che, mira, cortame así de nuevo porque otro corte. Ya, no me imagino. Pero, otro. ¿La foto de quién era? La que llevaste. Pamela David. Una. Un malobato. Y Valeria no. Lynch. Una era de. ¿Vieron la película Fury? No. O Corazones de Hierro, Corazones de Acero. No. Que es la de tanques de guerra de Brad Pitt. Sí. No. Bueno, llevé esa foto de cómo tiene el pelo Brad Pitt, pero quería como él tenía atrás y a los costados el pelo. Y después el resto, nada, era un chabón random de ahí de internet. De mi colección de videos gay. Sí. En Busco Hombre. Igual hay que tener más o menos una cara parecida al modelo que uno quiere. Sí, sí, eso de cabeza. No te digo tenés la facha, digamos, pero la forma. No, pero la forma del cráneo anatómicamente tiene que ser bastante parecido, igual la forma en la que nace el pelo. Por suerte yo la que llevé se asemejaba bastante, así que por eso ahora tengo ese corte. Igual ya pasó un mes, así que tendría que ir de nuevo y hacerme todo como ya les expliqué. Es el especial heterosexual, ¿no? Este. Sí, sí, sí. Pero, ¿ahí a dónde ibas? ¿Era un solo peluquero o había dos? Onda que, digamos, tal vez tenías confianza más con uno y tenías que esperar. No, yo... No, porque no es que voy a una peluquería. Antes sí iba, pero el chabón ahora está re enquilombado y nunca es el dueño de la peluquería el que te corta. Siempre son los otros pibes y son por ahí practicantes y hacen cualquier desastre. Y no, ahora al que voy es un compañero de mi hermano, que bueno, estudió, hizo los cursos, todo, y trabaja en una peluquería ahí en... No me acuerdo si era Palermo o donde mierda. Gana más o menos bien. Sí, ahí en el en local, ahí en Capital, sí, me dijo que cobraba bastante, pero como acá yo voy a la casa, que está a dos localidades de distancia, voy en un solo bondi. Nos ponemos a ver Netflix, miramos Black Mirror. ¿Te tomás un bondi para sacar, para que te corten el pelo? Sí. Es la pregunta. ¿Y nadie más va a peluquero? ¿Todos se cortan a sí mismos? No, yo voy a peluquero. Yo me cruzo enfrente, tengo la peluquería enfrente, el trolo de la zona. Y bueno, el chabón es... El que corta mejor. Corta bien. No, por eso. O sea, yo voy, agarro, le pago, el chabón es macanudo, todo bien con el chabón. Te da una tocadita de... Y cuando te va cortando, no se acerca, ¿sí? Y te apoya en el hombro. ¿Qué sé yo? ¿Alguna pelotudez de esa... ¿Viste? Tirada de... Tiradita de goma. Y algo, igual así, no, ¿viste? Onda, dejaste de hinchar las bolas y listo, se ubica. Pero... o sea, yo voy, me corto el pelo y a la mierda, ya está. Eso, no dije cuánto cobraba al final. ¿Cuánto cobra tu peluquero? $80 pesos. ¿80? ¿80 pesos, barato. Hijo de puta? Me voy a Buenos Aires a cortarme el pelo, culiao. 80. Ah, 80. Ah, está bien. Ya me voy a buscarlo, culiao. Y sí, para eso sí, te tomás el bondi, te gastas 80 pesos. Más. Que me demoré 48 horas, 24 horas con todos los furias. ¿Y vos, Nico, cuánto pagás? ¿Estás 150 por ahí o cuánto? 120 mangos. 120. Igual es un peluquero de barrio. Sí, es una peluquería de barrio. Ahora tiene competencia porque están todas las barberías, ¿viste? Están todas las barberías por todos lados. Están con todo el... Acá en... Sí, son esas cosas raras. El Monte Grande se está llenando de barberías. Cada dos cuadras tenés una. A mí me llamó la atención porque el año pasado... Sí, el año... No, a principio de este año había ido a Chile, ¿no? fui a Chile y allá estaba por todos lados había barberías. En ese momento acá no había la cantidad de... O sea, cuando volví ahora está en el boom de que están así como están las hamburgueserías caseras, sí, en Palermo y en Quilmes también lo tuvieron hace un par de años. Y ahora las birrerías por todos lados, ¿no? Fábrica de cerveza artesanal tirada por todos lados. Ahora también tenés esta mierda de las barberías por todos lados. Que yo no le veo ninguna gracia de ir a escabiar y ponerme a escuchar música o hacerlo de club, un lugar donde me voy a cortar el pelo una vez. O sea, yo me corto el pelo una vez, a los dos meses capaz que me lo corto de vuelta, boludo. Depende. Y ya está. O sea, charlo con el chabón, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Boludece y listo, me fui a mi casa, te pagué. No me voy a poner a tomar una cerveza con el chabón. Ah, ¿la barbería es para eso? Se dan cuenta que no voy yo. Y por eso, la onda de la barbería, o para. La joda de la barbería es ir a pasar el rato ahí y hacer de todo eso, porque en realidad es. Ah, qué rompebolas. Encima tengo que. El tema de la barbería es que. Sí, me tienen que hablar con otro. Es que es un tratamiento que tiene todo su proceso. Es largo, bueno, que es largo, quédate un rato, pero boludeando. Para vender. Pero la mayoría de barbería no tienen un sorete, la mayoría. Porque yo los veo a los vagos, están escabeando ahí. No, que van a tener cerveza. O sea, capaz que el chabón porque compra y porque pegan onda. O sea, acá, este tipo, este peluquero al que yo voy, que lo tengo enfrente de casa, el tipo está hace como 15 años o más, me parece. Sí, hace una bocha. Y abrieron estos pibes que pusieron una barbería a mitad de cuadra. O sea, a la vuelta de donde puso está la peluquería, ahí nomás está la barbería. Es un lugar, es chiquito, el local es chiquito, pero qué sé yo, le mandó un sillón afuera, un sillón adentro, el chabón, así en medio de la vereda, que está todo hecho concha, pero no importa. Y qué sé yo, juntan ahí los vagos, a veces ves que hay una birrita, alguna que otra boludez, capaz que un fernet. Pero seguramente con para y te vas para y vos uno va y acepta que alguien con una cerveza o un fernet encima le pase una navaja afilada por el cuello. A ver, yo vamos de vuelta, yo no fui, o sea, yo no paso no sí ya puerta. Sé pero entonces, yo no sé si el cliente... chabón es cavia, claro, o sea, yo no sé si el chabón que te está haciendo corte es cavia, que calculo que sí, porque es como una onda de somos todos amigos, entonces estamos todos caviando, estamos todos jodiendo y chupa todo. Igual, un huevo. Si yo con un par de cervezas de fernet encima, si estás medio mareado también. Capaz que hay un curso de barbero peluquero en el que te ponen en pedo y te hacen cortar el pelo, entonces ponele, ¿no? Ah, está sí, bien. Para hablar boludez. Pero no sé cuál es la onda de... O sea, antes yo me acuerdo de... Ya hace ponerle 10 años o por ahí, y que siguen estando con esa misma onda, que eran peluquerías que tienen, no sé, también que te sale el corte de pelo, te sale como salía 300 pesos hace 10 años, y en la peluquería tienen, no sé, el LED con la Play 2 en su momento, ¿no? Ah, o eso la Play sí. 3. Y, sí, sí, y están, sí. Son todos pendejos los que van de la high school o de familiadita. Y que van, se cortan el pelo del mismo modo. O sea, un club donde el chabón va, se corta el pelo, que se lo corta, parece, cada 15 días, porque si no, no se entiende. Y se pone a jugar a viciar, al PES, porque el único puto juego que hay en una peluquería de ese tipo es el PES. Los gloditos, o sea, de mierda. Claro. y todas esas cosas. Entonces. Che, pero esa peluquería es solamente pagás el corte. ¿Y chau? ¿O tenés tipo como un abono mensual? No, pagás el corte y después pagás la barba aparte. Y pagás la barba aparte. Ah, porque acá en Ezeiza se abrió una hace poco de un chabón que es conocido, digamos. Y el lugar, según lo que me contó un conocido, es bastante cheto. Tiene de 2 pisos, en el piso de arriba te podés servir café, té, todo eso vos. Pagas mensualmente si querés, y si no, el corte del momento. Y vas la cantidad de veces que vos quieras. Pero está más pensado para el lado de barbería. Igual si te querés cortar el pelo, qué sé yo, 3 veces dentro de un mismo mes, lo podés hacer. Me parece algo rarísimo, recontra el pedo. Yo no entiendo, o sea, ¿qué clase de hombre es sin mostaza? ¿Qué clase de persona corta el pelo cada 2 o 3 días? O, o más de una vez por mes. No, igual poner, si es barbería. No, bueno, pero por eso decía, no necesariamente el pelo. Para barbería. Pero, perdón, pero para afeitarte vos, hermano, dale, déjame hinchar los huevos. Y yo creo, y aparte, que uses de barba. Pero pará, porque aparte yo la mayoría de barberías que vi, ninguna vi un chabón con barba ir a una barbería para que le empareje bien la barba y que le haga la barba bien copada. O para que le mantenga la barba bien copada. O sea, yo veo que dice barbería y la mayoría son todos pibes que no tienen un pelo en la cara. O sea, no tienen un pelo en la cara, se afeitan al ras. Y no, porque se afeita con el costo. ¿Con qué? Con navaja. Con la navaja, entonces... Cuando les va creciendo, se hacen de vuelta. Van a la barbería de vuelta. No, porque yo la mayoría que veo, para mí, son pubertos o están ahí, o sea, tienen hasta 21, ponele, la mayoría. Para mí, ¿no? Y van a hacerse corte de pelo nomás. Y a escabiar y a pelotudear, ¿no? Yo no lo encuentro la gracia. Pero está bien, cosa de cada uno. Y seguramente si hay un lugar como el que decís vos, Daro, que el tipo tiene una membresía, o sea, te podés pagar una membresía, ir la cantidad de veces que quieras y, no sé, acceso a qué cosas tendrás, de cafetería, qué es dentro del pago y qué no. Evidentemente, le debe de rentar la onda. Pero es como un club directamente, más que para ir a cortarte el pelo, es un club. Sí, sí. Claro. Pero es para vender alcohol, sin pagar licencia o permiso. Bueno, el chabón, el peluquero este estaba recaliente porque los tipos no tienen ningún tipo de permiso ni pagan un montón de cosas que deberían pagar. Por el solo hecho de que dice barbería y no dice peluquería. Sí, y además yo creo que ¿qué público puedes agarrar? Digamos, serán tus amigos y los amigos de tus amigos, pero nadie va a ir, uno que pasa por ahí, una barbería, voy a tomar cerveza, ¿no? ¿Sabes que no sé? Porque este local lo pusieron no hace tanto y siempre está lleno de gente, o siempre tiene gente el chabón. Otra vez porque es barato. No tengo idea cuánto. No creo que sea barato. Pero no me parece que sea barato tampoco. No, no son barato. Capaz que gratis, porrón. La birra capaz que te la de onda, o sea, como estás ahí, bueno, de onda el chabón compró una birrita y la comparte. No tengo idea. O sea, en ese local por lo menos es re chiquito y no hay mucho. O sea, siempre, bueno, ponen trap y toda esa música que está en onda. Epa, hister y con pendejo. La barbería. Claro, pero... van a poner. No van a poner un tanguito, un rock no, así. No. Pero bueno, es la moda de mezclar negocios. Por ejemplo, las farmacias. Ahora casi tienen mitad farmacia y mitad kiosco. Te venden peluches también. Eso me llama la atención de parte de todos. Las farmacias para mí ya eran así hace banda. O al menos acá en Ezeiza, Monte Grande y en algunos lugares de Capital ya era así. Que las farmacias tienen tipo partes en las que te venden chocolates, boludeces así. Tienen algún que otro peluche ahí colgado. No, en la casa, nomás, digamos. No, a ver, peluche, cosas así. Chocolatitos, caramelitos, cosas así. O perfume. Ah, bueno, sí, perfume, sí. Perfume, sí. Pero así, onda, golosinas. Yo siempre vi, ¿no? No se me hizo raro nunca haber visto eso. No, en la farmacia, acá cerca, lo tienen es pago fácil. Ah, bueno, eso sí claro, eso sí. Me llamó la atención porque un par de veces dije que pomada por pagar la luz. Sí. Sí, pero bueno, al menos que tenga pago fácil o Rappi Pago es una facilidad, porque Rappi Pago te funciona todos los días, todo el año. Nunca te falla. Ah, oh, es chivo, Esta, boludo. Que va a funcionar todo el año. Auspicia podcast por 2P. Asociación no sé, Argentina contra Rappi Pago. No sé, yo nunca tuve problema con Rappi Pago. ¿Vos, Daro, tuviste alguna vez problema? Sí, la concha suya. Todos los que sean de 6 o el Jebol nunca vayan al Rappi Pago, está en French. La puta madre que los parió. Ya perdemos a otro auspiciante, gracias. Haciendo amigos. Hagan amenazas de bomba. Pero contanos, a ver, ¿qué pasó? Claro, vos comentaste que hicieron amenaza de bomba aposta. a ese local? No, no, en ese local no, era en otro. No, lo que pasa es lo siguiente, yo ya fui 3 veces seguidas, días diferentes a ese local, pero seguidos. En distintos horarios. Dentro del, ponele, de las 12 a las 5. No, 12 no, muy temprano. De 1 a 5, ponele. Que a esa hora no está cerrado, ese Rapipago específicamente. Pero esas veces que caigo, las pibas que atienden ahí te dicen, no hay internet. Y decime, ¿qué archa haces mirando Mercado Libre, la puta que te parió? O sea, si no tenés internet, mejor a la puta persiana, si está abierto al pedo el local, estás gastando luz y local. Pero ¿es solo Rapipago eso o es un kiosco y otras cosas? No, solo Rapipago. Hay 3 box y 2 boludas, de las cuales una está todo el día tomando mate y la otra. Nada, o sea... Ya, por lo menos tomate algo, boludo. O sea, si una está tomando mate, la otra que tome té, por lo menos. O sea, esté haciendo algo. No, pero yo no sé, o sea, si es como un mandó que te dijo por WhatsApp ahí que capaz que realmente no tiene sistema, qué sé yo, por más que tenga internet, que igual es medio ridículo, ¿no? Todo. Es mentira, sí tienen. No, pero a veces pasa. No, por sí, ejemplo, pasa, pero dejate joder 3 días seguidos, boludo. Ah, bueno. Bueno, ¿ves los problemas que te ahorras, George, por vivir en el interior? La verdad es que sí, yo tengo el Rapipago. Ah, el Rapipago ya. Super y... Sí, cajé todo. Hay pago fácil, el Rapipago. ¿Te pensás que manda las facturas por cabra? No, ¿qué va? ¿Te crees? Toma este niño y corre rápido hasta el Rapipago en Buenos Aires. Va a pagar el agua a Aguas Argentinas, el teléfono a Entel, sí. Todo Rapipago. Agua de pozo. Sería bastante mejor si fuera Entel. En vez de Edenor o Edesur y la reconcha de su madre. No, sería mejor. La mierda que tenemos acá, Edet. La acá esa, boludo. Bidet. No, bidet, iba a ser lo mismo. Bidet. Sí, te juro, parece un bidet porque pura agua mierda. Ah, che, boludo, una pregunta fuera de sí, todo esto. Yo también voy a hacer un... Dale, diga. ¿Ustedes tienen piercings o aritos? Sí, en la punta del hecho. No, ¿quieres no. verla? ¿Por qué tan gratuito? Un tic-tac tiene ahí. Allá le están haciendo sonar el tic-tac, mira. No. Bueno, ¿ustedes tienen o no? No. No. Ah. Yo soy una persona sana. Porque hoy me pasó algo que... ¿Te quedaste enganchado? Más o menos. Hoy fui a la carnicería que está cerca de casa y viste que todas las carnicerías en las entradas tienen esas cortinas de cintas para que no se le metan los bichos. No. ¿Las bueno, de plástico, decís? Sí, las de plástico, pero no las transparentes pesadas, que son más de carnicería grosa. Yo digo de más del localcito así tranqui chiquito, que son las cintitas esas comunes. Ahí con una bolsa de nylon con agua atada en la... No, tan cabeza no. Vos sí sos pobre, en serio, hijo de puta. Vos sí sos... Bueno, la cosa que yo tengo... Sí, de sí. La cosa que yo tengo un aro y un piercing. Un aro en la oreja izquierda, en el lóbulo, y el piercing en la oreja derecha, en la parte... De arriba, donde tenemos cartílago, ¿cómo mierda se llama esa parte de la oreja? Ay, te no, estoy imaginando. Ay. La parte de arriba. Bueno, ahí tipo... Arito de Goblin, ponele, el clásico mandá Goblin fotito. De Warcraft. Mandá fotito así después la subimos. Ah, después mando. Bueno, la cosa es que ahí tengo como... Ahí tengo como una argollita con pinches en las puntas. Cuando salí del local... Claro. Cuando salí de la carnicería, me di vuelta para cerrar la puerta. Dale, boludo, déjame hablar, la concha tuya. La cosa es que cuando salgo de la carnicería, estaba cerrando la puerta, tenía todas esas cintas en la espalda. Y cuando me doy vuelta y doy el primer paso, casi me queda la oreja colgando de una de esas cintas, boludo. Se me enganchó el piercing ahí. Por poco le arranco la... Como una cinta suave. Sí, pero esta se ve que no sé, tendría algún dientito, algún agujerito, y justo pasó por ahí el piercing. Y cuando me di vuelta, ahora me tironé la oreja. Casi me arranco la oreja. ¿Qué carnicero te dijo? No, nada, porque no había nadie, no me vio nadie. Y otra vuelta también me pasó acá en casa. Estaba sentado, recostado en una reposera. De esas que también, viste, tienen cintas así como de hilitos. No sé cómo se llama. Y me quedé dormido. En la reposera. Así como Bicho ahora. Sí. Ahí va. Y en eso... Y en eso me pegué un cagazo, así, viste, cuando soñás que te caes y pegas así un salto de espasmo. Y quedó enredado en la mierda. Tuve ese espasmo así y pegué un salto y también me... Pero esto, ponele 3 meses después de que me había hecho el piercing. Y le pegué un latigazo con la oreja y el piercing a la cinta esa. Y me sangró la oreja, casi me arrancó la oreja esa, posta. Quedaste como la oreja como un elfo, ¿no sé? Sí. No, fuera de juego, a mí se mierda la oreja. La tenía rinchada. Pero, ¿los tus piercings se sacan o son fijos? O, bueno, la verdad, o arrosca, etcétera. Yo qué sé. No, se sacan. Los que son como argollita. Pero arrosca, digamos que le puedes cambiar el modelo. ¿Así? Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que no es una argollita completa, es una C. Claro, por eso, se te engancha. Claro, sí, y en un lugar tiene una rosquita que vos le sacás. Sí, sí. Por eso me pasó eso. La primera vez fue esa con la reposera y la otra fue hoy con la cinta de la carnicería casi. Ah, Villa no estaba. Te enganché con la cinta, boludo. Pará, y voy de nuevo. Salí de la carnicería y están las cintas esas para las moscas y los mosquitos, ¿viste? Desde la fina. Las tenía en la espalda. Cerré la puerta y cuando me di vuelta se me enganchó en el piercing, casi me arrancó la oreja. No, pensé que era esa que para que no se vaya el frío. ¿Cómo mierda te enganchaste? No, bro, esas son re pesadas. Por eso. Tenía la antena parabólica. ¿Pero no te pesa nada? No, boludo, ¿cómo va a pesar? 10 kilos en la oreja, ¿verdad? Un candado en la oreja. Un yunque en la oreja. Han Solo es un yunque en la oreja. Con razón estaba más gordo, era la oreja. Como vieron ese... Bueno, hay una imagen de... ¿Vieron los que se ponen? ¿Cómo se llama? Un arito que te agranda el lóbulo. El expansor. Los expansores, justamente. Y que hay una imagen que le pusieron un candado ahí. Sí, que le vino sí, uno por detrás. Y le puso un candado con de esos que se bloquean con números. Que no se abren con llave. Tiene que ser la combinación de números para poder desbloquear. Como una moladora. Sí. Para mí esto debe estar bueno cuando tenés a tu humano mascota y entonces le pones la correa en la oreja lo cabalgas. Sí, claro, lo cabalgas y después cuando entras al negocio lo dejas atado de la oreja, lo dejas atado al poste de luz y decís, bueno, ahora vuelvo adentro y ya está, asegurado. Listo el pollo. Che, otra cosa, ya que estamos hablando de piercing, en los establecimientos de comida está prohibido usarlos. Te los tenés que tapar. Los que te atienden. O a vos no te dejan entrar. No, boludo. No. Qué imbécil. Los que te están atendiendo, boludo, que están del otro lado del mostrador. Se ponen curita en la nariz. Porque yo voy a McDonald's y veo chabones llenos de piercing y digo, mira si se le cae uno. Hamburguesas es alta demanda. La cajita feliz. Bueno, boludo, pero es el mismo criterio que el tipo barbudo que está en la cocina o el tipo que con pelo largo que está en la cocina. Claro. O sea, si se pone un barbijo, bueno, no se pone. Pero ponele la barba, te piden que te la afeites en lugares donde cocina nadie lo sigue. Pero para lo que es pelo, te dan la redecita. Pero digo, si tenés piercing y son recontra obvios, si están ahí a la vista. Sí, no, pero igual si están bien agarrados, ¿cuánto se puede salir un piercing? No, mira que con la... ¿Cada cuánto se puede caer un piercing? ¿Cada cuánto te puede caer una demanda porque haya un objeto contundente en la hamburguesa? Total. Se te desenroscan con la misma grasitud de la piel. A ver, vos. Tiene que estar muy bien agarrado el piercing. Yo cuando tenía la boca los comía cada rato. Se me rompían las pelotitas, se me salía. A cada rato. Ah, bueno, claro, pues, o sea, ¿te lo tragabas? Sí, o ni la sentía porque las que usaba a veces eran de plástico. Y de repente escuchaba clac a la mierda, boludo. Claro, el problema cuando no tenés plata y tenés que rebuscar entre las heces para reponer el piercing, boludo. Claro, tenés que lavar el, ahí el mojón. Había una piba que se le había tragado, ¿viste cuando boludean con el piercing del labio? Esos son un palito. Sí. Bueno, se, también se le pasó como, se le partió la, la bolillita. Y se tragó, y el, se palito. Tragó el palito. Y se le había quedado clavado, no sé si en el intestino, que la tuvieron que abrir para sacarse. No. ¡Poste! ¡Qué bajón, boludo! Pero tan así, boludo, la tuvieron. Sí, toda la mala leche, boludo. Sí, porque se, si le, fuera, se le estaba infectando, boludo. Claro, si fuera una plata muriendo. Bueno, moraleja de la historia, no usen piercing, muchachos. ¿Qué? No vayan al repiopado. Tampoco. Si van, no vayan al Ezeiza. Sí, vayan al de Tucumán, que anda bien. Hablando del de Tucumán. Ay, ¿qué cosa? Se murió, boludo. ¿Se durmió? Sí. Se asustó y se fue de nuevo. Si estás ahí, no te podemos escuchar. Da tres toques. Bueno, como si, o sea, como si no fuera suficientemente confuso que nunca somos la misma gente. Tampoco son gente a lo largo de un episodio. Es un mismo episodio. Van rotando, ¿eh? Nunca se mantiene. Ahora entra Malegavis ahí. ¿Qué dijiste, Kine? Está calentando, ¿eh? Con la voz robótica. Y se ríe nomás, ¿vale? No saben de qué están hablando. Está en un coma etílico y nosotros que acabándonos de risa. Creo. Está de sobredosis, ¿eh? Che, bueno, entonces el informe de hoy, ¿qué era? Y no es nada, si estamos hace 40 minutos hablando de pelotudeces, boludo. ¿De qué están hablando? Yo sigamos vine hablando de boludeces. Y creo que se me quemó la tele, boludo. Rapipago. Ya fue. ¿Ustedes son de guardar cosas así, boludeces, que dicen, esto algún día lo voy a usar? Y sigue ahí, sí, juntando, sí, polvo. Sí, borradores, tengo... Bueno, justamente ahora estoy con un anotador de la autoridad del agua que me dieron en el año 2016. Todavía tengo lo de... Y... No, pero ahora sí lo estoy usando para notas y cosas de trabajo, pero... Porque lo encontré ahí, si no, iba a seguir ahí guardado en un cajón. O... Pero sí, yo tengo un montón de cosas. Así que un montón de esas cosas volaron. ¿Pero qué es borradores? Pero, sí. ¿Los para borrar pizarrón o qué? No, para anotar un cuaderno. Como anotador. Borradores de apuntes. Claro, claro. Yo soy cleptómano. Me llevo los borradores de la facultad a mi casa. Bueno, sí, allá en mi universidad. Los marcadores, todo. Bueno, yo me traía las tizas de la facultad. Sos un hijo de puta. Bueno, igual eso no es nada. Sé de buena fuente que en la facultad de Lomas empezaron a pedir documentos cuando comprabas, qué sé yo, un café y te daban... La vajilla, ponele. O pedías un termo. No, no, boludo. Empezaban a pedir documentos porque se afanaban la taza a los ratas. Bueno, adivina de qué facultad encima. Sí. Derecho. Sí. Qué rata, boludo. Bueno, el otro día, por ejemplo, hablando así de hurtos. Se ve que yo de vez en cuando voy a hacer hay una juntada. Que hace la gente esta de Geek Out. Que hacen. Sí, la de los juegos de mesa, ¿no? Claro. No, Get Out, la película del negro. Le gusta sí, la cazar negro. Get Out, el negro que tiene los ojos muy llorosos y que no puede decir la palabra que quiere decir porque. Película del orto, no la vean. Está bueno. No es tan mala, pero ni en pedo. Ni en pedo está tan buena como para ir a parar a los Oscars y todo. Como claro, Aquaman. Que tanto hincharon las bolas. Otra que Hereditary. Bro, esa sí es una mierda. Sí, esa es fea. Esa sí, no. Está aburrísimo. No garpa ni en pedo. No, ¿sabes lo que tiene? Y esto, o sea, yo justo en otro podcast ya he hablado de esto mediante comentario. Sí, le lo falta... escuché. Un hilo conductor. Le falta algo que... Bueno, para la gente que no sabe, Hereditary es una película mala. que ni siquiera llega al punto un buen día. Nada más. O sea, tiene algunas ideas buenas. O sea, pero la historia en general, o sea, la estructura de la historia está buena. O sea, está esto y bueno, resulta que bueno, está esto detrás. Ah, entonces está bien. O sea, estoy tratando de un spoiler, no se va a tener un carajo. Pero igual no engancha nada. Pero no engancha nada, es como que pasan cosas. Ah, bueno, está bien. Ah, mira, era así. Y como que no, le falta algo. ¿Entendés? Y justamente como cierta película, tenía algunas ideas buenas, pero la forma en que la aplicaron fue horrorosa. Sí, pasa muchísimo. Encima se es re larga, no termina más. Sí, lo que pasa, yo... Cuando la vi, estábamos en la casa de una amiga mía, estábamos viéndola, así que se quedaron todos dormidos, me quedé yo re triste, con una lata de cerveza ahí, viendo a ver si en algún momento pasaba algo. Si cierra algo. Sí, la gente se iba despertando y durmiendo de la tanda, entonces yo fui el único que la vio entera de un tirón. Así que... Hereditary volverá en Avengers 4. La resurrección de Freddy. Reinconclusa. No, yo tengo que admitir que no la terminé. Me quedaron los últimos 12 minutos así clavados porque dije, no, la puta madre, esto no se termina más. No, creo que fue... Bueno, voy a decir una cosa así, aparte. Mirala, si podés, sí, dale, si tenés estómago, mirala el final, porque el final, o sea... Sí, me dijeron, al final es el coso. Es a todo lo que está llevando la película, obviamente. Pero dicen que es lo que garpa el resto, el haber esperado tanto. No garpa. O sea, no es que garpa, pero te dice, ah, bueno, está bien, iba para este lado, está bien. Bueno, está. O sea, si lo hubiera terminado 12 minutos antes, sí, estaría buscando a no sé qué carajo eso para clavarle algo en el ojo derecho. Sí, igual yo no sé cómo. ¿Cómo llegás a los antes de del final de la película y no la terminás de ver? Porque para eso me fui a los 10 minutos que la empecé, boludo. Es que era o ver esos 12 minutos... Igual es relarga esa mierda, pero... Sí, era o terminar de ver esos 12 minutos y después salir a la facultad, llegando tarde, o frenarlo e irme a la mierda, porque qué carajo estoy haciendo. Claro. ¿Pero estamos haciendo ejercicio? Como solís hacer, así pesas frente a la tele. De nuevo. Ay, claro. Todo sudado. No, pero eso lo conté el otro día. Sí. Pero era por privado, te contaba vos nada más. Te pasaba los lips estos con burros. Te estaba muy bien. Con cara de lobo. Que no lo encuentra todavía la puta madre. No lo vi así porque estaba subtitulado. Y si está subtitulado me pierdo. No te ibas a perder mucho. Sí, me di cuenta. Pues yo decía, no, en algún momento va a remontar, en algún momento. Y no, dije, no, en algún momento andate a la concha, tu madre. No sé, eso era lo que iba a decir antes. A mí me molesta mucho estar viendo una película en la computadora y ponerle que la persona que esté al lado tuyo, que te está acompañando en tu sufrimiento, mueva el mouse. Para ver por dónde va la línea, ¿viste? El puntito. Para ver cuánto le falta para terminar. Me enferma. Me dan ganas de caer la trompada. Por más que. Bueno, boludo, pero. Convengamos que. Convengamos que tenés un montón así de manias de viejo. Sí, sí. Choto. Sí, de... somos medio viejo choto ahora. Sí, yo sí, no ustedes. Ojo. Ya nosotros vamos a hacer un especial manias o tox. No estamos hablando de boludeces, un popurrí de cosas sin sentido, así que no. Sí, por sí, algo, pero... P, esta cosa. No sé pero cómo llegamos especial, acá, boludo. Estamos ese especial que digo va a dar para buen rato, y no sé si para un segundo episodio. Sí, creo que va a tener 2 horas de vos puteándote contra el sistema, después yo creo que capaz que 1 hora y después el resto. Bueno, la cosa que me molesta eso, pero increíblemente viendo esta película no se dan una idea de la cantidad de veces que moví yo el mouse para ver cuánto faltaba para eso. O sea, es así interminable, posta. Película de mierda. Y son 2 horitas. Después la voy a terminar. Es larga. Bueno, no es mano que se siente larga y es corta. Pero es 1 hora y 10, 1 hora y 10 será mano. Hora y media me parece que es mano. Para mí no es tan larga igual. O sea, no se siente tan larga. Eso dijo ella. Pero bueno, tenía razón, ¿qué quiere que le diga? Claro, no puedo hacer más nada. Juguetón. No le puedo hacer nada. ¿Y ustedes qué otras cosas guardan? Una hora 14 minutos, mano. Viste que estaba cerca yo. Menos todavía. ¿Qué cosas guardamos así, onda acumuladores o cualquier cosa sí, puede ser? Acumuladores que pensás que lo vas a usar y... Por ejemplo, yo guardo hilo de pizzería. Siempre. Por si me tengo que hacer una escalera tumbera. No, por si tengo que atar algo. Otra cosa que guardo son los auriculares que no funcionan. No, eso lo hago y no sé por qué. Claro, para hacer los auriculares gamer, después los juntás todo. No, 7.1, boludo. Después los uso cuando tengo que atar algo, digamos, una rama, un árbol. No. Claro, pero le vendí los auriculares a un niño sordo. Los auriculares te da cosa porque uno anda. O sea, no lo vas a usar porque no anda uno, pero uno sí anda, entonces te da cosa tirarlo. Y decís, bueno, de última, muy de última, si no me anda el otro, si se me rompen los dos, bueno, uso el que se escucha a un lado, ponele. Pero y nunca lo vas a hacer igual, pero lo tenés guardado ahí. ¿Prueben para atar algo? Lo ata muy bien. Yo, en mi patio debo tener como 6 auriculares así atando algo. La antena, un árbol. ¿Pero con qué? ¿Con el cable de los auriculares o con hilo de pizza? Con el cable de auriculares. Hago bondage con el cable de los auriculares. Bueno, eso es ingenioso. Me ato a mí mismo con... No, y el hilo de pizzería a veces lo uso más que nada para jugar con mi gato. Para que persiga algo y después se pierde por ahí en el patio. O también cable telefónico, cuando vienen a instalar algo, me dicen, ¿te dejo el cable? Sí, déjamelo, por favor, le digo. Ah, sí, pero eso sí, el cable sí puede ser útil, bastante útil, porque es muy resistente. Yo el problema que tengo con eso es de guardar cable así, después cuando lo necesitas el puto cable no lo encontrás por ningún lado. O sea, vos tenés una caja gigante que dice cables. Sí, cuando no, necesitas yo tengo el cable, tirado ahí, en la terraza lo tengo. Cuando vinieron a instalar el modem de Movistar, quedó un cacho de fibra óptica allá en mi otra casa que no sabía qué hacer, pero no lo quería tirar porque era fibra óptica, re futurista. No, sí, tiene que colgar ahí las remeras. Para colgar la pan. Se arma un tender con el cable. Tiene que ser una pérgola con eso. Para que ahí se enganchen, tengo unas plantas de calabaza, de zapallo, viste que son trepadoras. Ah, sí, sí. Para eso estaría bueno, pero es un quilombo armar. Señora la gata. Ahí están los calzoncillos de... Pero bueno, no es todavía sino... No, yo sí lo que hago... Lo que yo sí hago es, pero esto ya mandándolo para el lado digital, es guardarme muchísimos archivos que digo, después los voy a leer. Y está ahí en una carpeta, sí. Sí, la carpeta de descarga. El porno, gente. No, pero yo digo, archivos, ponele, qué sé yo. PDF. PDFs o Word de medicina interna. Y está ahí. ¿Y quién mierda lo lee? Que digo, esto es re interesante y lo dejo ahí y no lo leo nunca. Bueno, sí, eso pasa. Es como los juegos de Steam. Está gratis, está de oferta y después hasta que lo jugás. O cuando... Por lo menos en Chrome o lo que sea, guardás una dirección en marcadores. Esto lo voy a leer después. O lo voy a bajar después. Si no, no sí, lo... ahí quedó. No, a mí me pasa a veces de agarrar sí, marcadores, y, sí. Y generar un marcador, pero después, como un pelotudo, en vez de ir al marcador, termino tipeando la dirección. O sea, como que para qué carajo hice el marcador, ¿no? Pero como que me olvido, entonces lo vuelvo a buscar de vuelta. Por una palabra que entró en 2 segundos, pero tengo el marcador al pedo. Y si no, también de acumular fotos de la tía Zulema de hace 80 años y decir, bueno, después lo grabo en un DVD. Tengo no sé cuántos fotos al pedo, que son fotos, ponele, de hace como 10 años, que capaz que en algún momento sirve. Yo desde que me compré a Notebook sin lectora, creo que fue una excelente decisión. Porque no digo más, lo grabo en un DVD, no digo más. Me guardo el DVD de esto porque lo voy a usar. No. Bueno, pero yo igual sí. Sí. Sí. Se cortó. Sí. Se murió. Sí. Lo dejaron en muchos pasos, internet. Pero hay tantos pasos que castiné en el primero, ¿me entendés? O sea, che, rey, pará, se te había cortado. Se cortó todo, sí. Bueno, perdón. Se te escuchó hasta que dijiste yo sí y ahí se cortó. No me acuerdo qué acabo de decir, así. Igual eso queda. Y por eso tiene los anotadores. Por eso tengo anotado todo, ¿no? También. Bueno. No, pero a lo que voy, digo. O sea, si yo tuviera una notebook, igualmente guardaría la foto como un boludo porque diría, y bueno, si del día de mañana puedo comprar una lectora externa, la conecto, compro los DVD y lo grabo. Pero al pedo, porque ya procrastiné en el primer paso, ¿me entendés? O sea, pero sí, es la típica de acumular cosas innecesariamente, que capaz que en algún momento las necesitas. Y justamente, y es muy probable que en el momento que vos las necesitas, no te acuerdes de dónde lo guardaste. Exacto. Entonces, o el cosito de la pizza. ¿Ustedes lo guardan? Yo sí lo guardo. No, para qué mierda puedes hacer con eso. No sé, digo, si una mesita. Una mesita para ratas. Pasa que vos tenés una mente muy MacGyver. Es que siempre me olvido de buscar en internet qué hacer con el cosito de la pizza. Tengo creo como 15. Pizza poder. Tiralos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Te lo digo yo que estudié ecología durante 8 años. Tirala a la mierda. Fundilo si se te un consolador. De esa buena. Un plug anal. Ahí con la... Con la cola furry. O cuando van a... Están en la calle y ven cosas. ¿Son de levantar o pasan tranquilamente? No, esas... Pasa de acá, no hay... No aparece de asquito, eso no hay acá. Es cirujano. No, pero para. Hay un par de cosas que están como para levantarlas. Sí, a veces, sí. Por ejemplo. Pero yo soy una persona de... Sí, de muy noche, mala suerte. No. Soy una persona con muy mala suerte y siempre me pasa, yo siempre digo, ¿no? Si me llego a cruzar un palet sano, no sé cómo lo levanto y me hago algún mueblecín, pero siempre que veo un palet estoy en la concha de la lora y cómo mierda me traigo eso hasta mi casa, ¿entendés? O sea, en bicicleta. ¿Cómo mierda sé para ir en bicicleta? Con un palet en la espalda. Te lo con la mochila. Claro, ves, si tuviera hilo de pizzería. Ya, si tuviera. Te hace mierda la 20 columna. Se volvió a cortar. 20 metros. 20 metros de poronga te lo ató en la espalda. Pero, no. No todos podemos acumular metros de poronga. Somos pocos, nomás lo que yo podemos. Soy acumulador, por eso. De poronga. Bueno, yo me acuerdo de una vuelta que me encontré como 50 tejas de coloniales que justo me venían bien a mi cuadra de casa. Y sí, fui, levanté un par, me las llevé a casa, volví. Los materiales de construcción redan para levantarlos de la calle. Si es... Si están las llaves de todos. Por acá siempre está lleno de arena. Lo que están son argentinas de las argentinas. El chabón la había tirado, boludo. O sea, el chabón lo había puesto en la puerta de la casa. Estaban empaquetadas las tejas ahí. No. Bueno, eso es algo que no entiendo. La gente que saca cosas como eso con él. Las tejas. Y si se te rompe una, chabón, la tenés que ir a comprar. Y pero no, porque el chabón... O sea, yo lo que vi es que el chabón había puesto... francesas, ponele que se ve que cambió el techo. Dijo, bueno, las tiro a la mierda. Y bueno, sí. No le han quedado un par, porque no era que estaban todas las de la casa en el ahí adelante. ¿Me entendés? Tenía un par de, creo que eran algo de 50 tejas que estaban ahí. Capaz que el chabón vendió o hizo algo con las otras y esa le sobraba y dijo, más sí, las tiro a la mierda. Porque son muchas cosas que uno también, cuando acumula, acumulás boludez, acumulás. En un momento te pones a revisar, si tenés ganas en algún momento de tu vida, decir, bueno, vamos a ver qué de todo esto realmente lo voy a usar y qué no. Y claro. En ese momento, claro, en ese momento decir, bueno, no tengo más espacio para cosas que realmente voy a usar o que tengo que seguir acumulando cosas nuevas, entonces vamos a descartar las cosas más viejas, ponele, ¿no? Una de esas dos variantes son. Y entonces, sí, necesariamente decís, bueno, si este lavarropa hecho mierda y hace 20 años no lo vendí, no lo publiqué en Mercado Libre, no se lo di al que pasa para venderle el lavarropa por 10 mangos y soy un forro. Yo tengo mi VHS, bueno, todavía. Evo viene ahí. No, claro, pero lo quiero tirar. Ah, pero que no funciona. No funciona. Ah, entonces no me interesa. Ah, por eso, no lo tires. Pero si tenés algo interesante, avísame cuando lo vas a tirar y pasame tu dirección. Y voy, pero no lo necesitas más igual. Tranquilo. Bueno, el otro día, saliendo de casa, yendo al gimnasio, a una calle de distancia, vi que habían tirado un bajo mesada. Claro que es el de mesada. Sí, sí. Me acerco, estaba todo completo, un poco de humedad, todo. Y dije, esta es la mía. Pegué la vuelta. Y ya no estaba más. No. Vine a casa a buscar destornilladores. Fui, llegué y estuve casi una hora destornillando todo lo que es los agarradores, las bisagras, todo eso. Sí, me sí. Porque estaba muy estado dispuesto a eso. Sí, igual vos, David, tenés un ojete para encontrar cosas en la calle. Cuando recién empezábamos a hablar, que te habías encontrado dos compus y rescataste los dos discos rígidos y funcionaban. Hijo de puta. Uno de 500 GB. ¿Ves, boludo? No, pero eso sí tener ojete, boludo. Porque y encima, lo más normal es que tengas. Al lado de casa fue encima. Wow, sí. Peor. Para mí, que te le andas robando a los vecinos, sí, boludo. Sí, está eso regalado. Me encontré en la calle. También, sí. Sí, anda choreando ahí a los vecinos. Estaba en la calle. Justo bueno, mi vecino no estaba bajando de su auto. Estaba en la calle. ¿Matando con eso? Otra vez que me encontré una computadora hace un par de años. Yo estaba yendo a un lado, X. No les tengo que contar cosas personales, por supuesto. No viene al caso. Hotel Lanús. ¿Qué tanto? Hotel, o iba a comprar jijijaja. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa dijiste que iba a comprar? Salí del baño, boludo. probando. El ladero. Y veo un gabinete. Estaba caminando y veo un gabinete. ¡Compra la era, la ropa vieja, compra! O acá que cambia baterías usadas por bolsa de papa. ¿Sí? ¿Qué hay? Sale alta papa pita, boludo. Papa frita. Papa frita. Papa frita, boludo. Voy caminando y veo un gabinete más cerca y estaba más o menos completo. Pero a donde estaba lleno no podía faltar. Claro. Y digo, ¿qué hago? Si lo dejo, alguien se lo lleva y no voy a poder sacar todo lo que yo quiero. Entonces vi alrededor por la calle, por ahí, empecé a juntar basura. No basura, sino, porque si no también se lo llevaban, sino bolsas, pasto, boludeces, y lo puse de costado al gabinete y lo empecé a tapar. Así, para que nadie lo vea. Buena jugada. Lo hubieras orinado para que quede marcado. Y después al volver estaba, menos mal, y me lo traje así todo sucio. Pero ahí rescaté RAM. Bueno, DDR2, pero bueno, algo es algo. Sale más cara, ¿no? Después lo vendes en Mercado Libre. Bueno, en mi universidad, creo que esto ya lo... No sé si lo conté acá al aire. En el módulo de Instituto Conurbano, que es donde está mi carrera, había un baño para discapacitados en el primer piso y no había ascensor, era solamente escalera. Entonces, obviamente, el baño para discapacitados no podían. Disculpame. Sí. En el primer piso había un baño para discapacitados. Sí. Pero no había ni un puto ascensor, ni nada. Había escalera. O sea, es el hijo de puta. ¿Cuál es el puto sentido de tener baño para discapacitados si después no podés es subir? Muy exactamente. El que lo puso ahí es muy hijito de claro. Puta. Si llegas a estos baños, sentite privilegiado. Ves que no necesitas las piernas. Encima había una chica que trabajaba ahí que es discapacitada, tenía que irse hasta la loma del orto al baño, pero bueno. El asunto es que lo usaban, como nadie lo usaba, por cuestiones obvias, lo usaban de depósito. Entonces estaba lleno de libros vacíos, libros nuevos sin usar, con todavía el plastiquito. En un momento, bueno, dejaron el hueco del ascensor, estaba así, chupándote el dedo. Claro, o sea, Claro. Bueno, estaba el hueco de ascensores, pero no lo habían puesto. En un momento ponen el ascensor y dijimos, bueno, vamos a sacar todo lo que está ahí adentro. Entonces empezaron a tirar todos los libros que estaban ahí nuevos, sin nada, sin uso. Y los iban a tirar también. Pasábamos todos así, eran todos libros académicos, libros copados. Ah, pero pará, ¿los iban a tirar a la calle? Los iban a tirar a la mierda, porque hay un container al lado del edificio. Boludo. O sea, dentro del campus todavía, pero al lado del edificio, con todos los libros nuevos. Entonces, estábamos todos los psicólogos encima ahí, tratando de rescatar los libros que podamos. Pero es una estupidez total. Sí. Es una forrada eso, boludo. O sea, en un ámbito académico vas a tirar libros, ¿no? Claro, no sé por qué no los llevas a la biblioteca, algo. Ofrecelos ahí. Es que en todo caso, claro, regalado, sí. Bueno, el que quiere una copia gratis de lo que sea, se forma como una fila y va a hacer una repartija con tu DNI. Hacemos plazo. No, pero así de piola, de copado. No, qué mierda eso, boludo. Sí, una forrada. Sí. Pero bueno, yo rescaté algunas, a ver, acá tengo. Y hablando de volquetes, ¿nadie revisa los volquetes? Yo sí, no. Supuesto. Yo no vi hasta ahora algo que me atraiga como para ir a revolver. Una vuelta vi así tipo como una mini biblioteca, pero me acerqué y estaba hecha de mierda y no había forma de recuperarla porque era fibrofácil, estaba toda inflada. Y dije, no, yo biblioteca voy. Antiojito. No, boludo, el mueble. La biblioteca esa en plástico. Yo tenía eso. Yo la tengo. La experiencia estaba buena. Che, ahora que encontré la página para tirar los precios, vieron que yo les estaba diciendo que si son materiales de construcción, lo mejor sí es levantarlos en vez de decir, levantar un ladrillo de la calle. No, qué negrada. Ten en cuenta que si te levantás un ladrillo común, estás levantando una media de 6 mangos por ladrillo. Sí, pero el tema es traerlo a casa. Claro, el tema es cómo lo llevas, porque un ladrillo. Y pero es un ladrillo, ¿quién mierda se va a poner a levantar un ladrillo? Si vos tenés este dato, vas, lo levantás y... Chau. Llevas de uno para a dos. Armarte la parrillita. Por eso, cosas así chicas. Ah, como dice Rey, para que se encontró las tejas, acá cerca de casa también había un chabón que sacó un montón de tejas. ¿Qué hiciste con las tejas? Ah, me venían bien para arreglar un par de partidas que tenía en el techo. Por eso agarré, justo las vi, dije, listo, esta es la mía. Las tejas estaban buenas, estaban un poco sucias nomás porque estaban usadas, pero es una boludez, ¿entendés? Estaban en buen estado las tejas. Me las llevé y ya está. Somos todos felices. Al chabón le saqué la mugre, digamos, del patio, porque el chabón, o sea, del patio no. Bueno, está bien, me las robé, admito. No, o sea, de ahí adelante me llevé. Tarde o temprano ya iba a salir que uno se choreó algo. No. Bueno, acá... Ahí pasa el listado de precios de los materiales. Bueno, acá en la avenida Mitre, cerca de casa, siguen haciendo, ensanchando y la calle, o sea, la avenida, y sacaron tierra abajo del cemento, todo lo que había. Ya está. Oh, listo. Una carretilla con tierra. Sí, me traje carretillas para mi jardín. Uy. Sí, por eso, boludo. Choreo la tierra con la carretilla puesta, ¿viste? Y hay que agradecer que por ahora no te cobran el oxígeno que respirás, por eso digo, aprovechá y llévate todo lo que puedas. Sea tierra, ladrillos o escombro, no importa. Sí, para el relleno, para el huerto. Servía. Ah, no, mira, soy de plantar mucho. Tengo orégano, cebolla. Ah, vos también tenés. Naranja, palta. ¿Palta zapallo, tenés? Uva. ¿Cuánto me cobras? Ah, tenés de todo, papá. No, pero palta tiene 5 años, no tiene nada. No es legal todavía. No produce nada. No es legal. Yo no quería ir con el padre Graci a seducir. Pero menos mal tengo un vecino que tiene una palta, no sé, de 25 años y me vende cada palta 10 pesos. ¿Viste, boludo? ¿Te las vende? ¿Por qué no le chorea? No, estamos... el tega de los palta. Qué vecino garca, boludo. Re caco este. Bueno, le roba la espalda. No, después porque está desempleado. El chorro de la espalda. No, además si está casi 50 mangos cada uno, ponele. El gran golpe a la verdulería. Sí, obvio, si tenés una granja onda orgánica. Sí, me planté. Cada fruta y verdura la podés cobrar un poco. Voy a ver cuándo. Onda inversión. Eso es una pelotudez, negro. Eso de la verdulería orgánica. Yo, ¿cómo puedo saber que realmente lo cultivaste vos? Sí, con el gusto, boludo. Si y porque mira, al lado de. Puta mierda, no, sí. Al lado de la huerta está mi baño seco. Ahí está la caquita que te come. O sea, si sabes el tema, te das cuenta. Sí, te das cuenta. Algunos tienen sabor distinto. Bueno, si la otra vez compré kiwi, no tenía gusto a nada, boludo. A nada. El mismo color de las frutas y las verduras. Nada que ver a las que son en realidad frutas y verduras sin nada, digamos. Por eso, por ejemplo, las naranjas, genéticamente modificadas. Las que son orgánicas son más, siempre están un poco más picaditas. Generalmente la fruta sí. Que está tocada. Está tocada para que sea linda en el. Sí, visiblemente. Le ponen como un esmalte. ¿No? La y es una cosa blanca horrible. Un esmalte, parece que le ponen para que brillen más. Sí. No. Y le ponen blem. Le está. Re tóxica. Se caga, bueno, muy bien. Yo, digamos, a mi patio le tiro cada tanto basura orgánica. ¿Cómo se llama? Lo que me quedo de una ensalada, le tiras a veces, cáscaras de papa y eso y exacto. Crece con más fuerza. Sí, bueno. Con más fuerza. Y también le tiro, por ejemplo, hoy me corté las uñas y lo tiro ahí al patio porque les encantan las hormigas. No sé si sabían eso. Sí. Eso pues eso es sucio. No es que le encantan las hormigas. Che, pero yo fui a tu casa y tu patio está faltado. Una remugre. No, pero se lo llevan al toque, se ponen locas las hormigas. Agarran la uña y. No sé cómo. No sé. Uña gratis, bueno, corra. Que la joda, si tenés una huerta, lo mejor sería tirarle materiales que tengan mucho fósforo, cosa de que funcione bien como abono. Nada, le tiro una cajita de Fragata y ya está. De tres patitas. Sí, de tres patitas, ¿sabes qué? Con las recetas, boludo, con las leyendas, ¿verdad? Los trucos de magia. En mi facultad estuvieron regalando bolsas de cosas, de semillas de seleccionadas. Sí, nosotros en la universidad hacíamos, había un taller de huerta que vos y te regalaban las semillas. Bueno. ¿Mm? ¿Agarraron? Yo sí. Sí, yo te agarré después. ¿Plantaron o lo tienen ahí? Yo acá en casa no planté porque está todo asfaltado, pero se los di a mi suegra y ella sí plantó y salieron unas verduras bastante ricas. Sí, si son las semillas del INTA. Son ricas, me probó. Se te escucha bajito, Mundo. Está madre, lo parió. Se lo escucho bien, Mundo, que ve. Ahora sí. Sí, ahora quiero plantar un par de cosas acá, pero tengo mucha paja. Espera que lo busco. El coso se llamaba Pro Huerta. Pro Huerta, sí. Bueno, también. Espera, porque no sé qué semilla traía. Deben haber vendido todas las de verano, que es tomate, cosas de hoja. No, es que ahí dieron de todas las estaciones. O sea, está bueno. Dieron semillas para las primeras dos estaciones y después para las otras dos. Por eso yo fui y agarré dos bolsas las dos veces que dieron durante el año pasado. Este año no me recolgué y me olvidé de ir. No, pero esa iniciativa está bueno. El programa está bueno porque te enseñan. Te enseñan cosas. ¿Cómo es producir con ese método? Que es un método agroecológico que tiene ciertas características que no tienen la producción tradicional. Que por ahí no usas pesticidas, no usas. Fertilizadas de otra manera, fertilizadas con. Haciendo una compostera. Cómo tienen que estar ordenadas las filitas. Que tenés que poner. Vos plantás soja o plantás maíz, plantás trigo, pero todo el campo con eso. Acá no, acá haces asociación, o sea, plantás cosas que crecen para abajo, al lado cosas que crecen para arriba, para que no se hacen competencia. Y vas rotando qué es lo que plantás en el mismo lugar, entonces como que la tierra se va cambiando, se va mejorando solo. Entonces tenés un montón de técnicas que te ayudan a producir en tu casa. Bueno. Y en tu facultad también daban los folletos con los métodos y las épocas en las que se tiene que plantar cada semilla, ¿o no? Sí, sí, nosotros por eso, nosotros era, el proyecto era, nos daban el terreno cercado nada más y durante el transcurso del año lo que hicimos fue armar la huerta, digamos, desde cero, con gente del INTA que venía a ayudarnos, o sea, nos daba el curso, nos explicaba todo. Ahora no me acuerdo un carajo, pero lo básico lo conozco, digamos. ¿Y no había algún loco que se acercaba y decía, che, semilla que me das, de macho o de hembra? Sí. O de marihuana. No sé, seguramente alguno. De marihuana. Dame de la hierba. Sí, los primeros días estábamos todos ahí dedicando, hasta los profesores hacían estos chistes pelotudos. Sí, ahí en mi facultad también había cada pelotudo. Lo que sí hinchaban mucho las pelotas con que, ah, sí, sembrás algo, mandan a la foto, porque esto no nos hacía en algún campito de la facultad, aunque tenemos un montón de espacio en el patio de atrás y en la plaza que tenemos enfrente. Era más para que te lleves y te arregles vos solo, por eso te dan el folleto y atrás del mismo paquete que traía las semillas, tenía las indicaciones de cómo mierda sembrar. Aparte, no es que era de un solo tipo. Ponele que en la misma bolsa traía semillas de tomate, de rebanito, de lechuga, de morrón, de acelga, zanahoria. No, todo individualmente cerrado, sellado. Todo separadito. Pero tenías todas esas variedades dentro de ese paquete que traía 15 variedades cada paquete. No, esas cosas son piolas. Y aparte hay que aprovecharlas antes de que Monsanto saque la ley que... Sí, la ley de semillas. La ley de semillas, que es para... Quieren modificar la ley para que a vos te puedan cobrar por la semillita de la manzana que los tipos retocaron genéticamente para que sea más linda. Bueno, la manzana es manzana Monsanto. Poneme la platita porque ya no... Casta, la onda es... Si vos... En realidad es más... Bueno, hay un caballo... No, yo no soy. Se durmió George. No, se está haciendo boludo. No, boludo, estoy acá. ¿Y quién se durmió? George. No, boludo. No, se está haciendo boludo. Si era vos, vibraba el tuyo. No, sí, pero es el ventilador. Vibró el Discord, Craig. No, el ventilador no sé. Me dice los ventiladores que vos... Que ronca, hombre. Que ronca. Son nuevos. El ventilador tucumano, Menos mal que no es santiagueño. Te va a doler la cola. Te hace el helicóptero. Cada vez no da hasta fresquito, ese te da calor. Bueno, ¿qué era lo que estaban diciendo? La ley va más hacia el productor, o sea, vos... Sabemos cómo es el ciclo de la planta, o sea, plantas la semilla, te sale la planta, esa planta da semillas, plantas la otra semilla, te sale la otra planta. Lo que hace las grandes semilleras es que vos no puedas plantar la semilla esta. Y vos no puedas, pues vos plantás, sacás semilla, lo que se suele hacer siempre es pasar las semillas al otro. Sí, los operativos, o incluso pasar las semillas a otro, eso siempre se hizo desde que se inventó la agricultura, vos... Tu mejor cosecha no solamente que la guardás para semilla, sino que también las intercambiás con la gente que está al lado, o sea, con otros productores para... Sí, sí. Para que todos mantengan el mismo nivel. Claro, entonces sube el nivel colectivo. Por eso a mí me parece una re pelotudez y una forrada esto, porque en vez de apuntar a lo que es... No decirlo abiertamente de así, ah, quédense con nuestras semillas genéticamente modificadas, sino de. Me está violando al tímpano. ¿Qué onda, boludo? Ahí lo mandé a dormir a espera. Bueno, estaba gozando con esto de las semillas. Que les decía que lo mejor sería eso, que se comparta, digamos, el nivel de calidad del producto en vez de prohibirlo o monopolizarlo. No, no me cabe una mierda eso. No, sí, es. Y ya se había querido poner hace unos 6 años más o menos, 5. Sí, 5 años ponele. 5 o 6 años. Ya se había querido poner en funcionamiento esta ley, bueno, no salió por una cuestión más poco de suerte también. Y ahora se está discutiendo de vuelta. Sí, sí. Y bueno, cosas así que vos decís, estás en pedo, chupame un huevo, hijo de puta. Es el de... Había pasado en España hace un par de años y me pareció haber visto una noticia hace muy poquito de acá. De un chico que tenía paneles solares y le querían cobrar un puesto por estar usando energía solar. Y siempre está la viveza. Sí, pero en España fue. No, pero acá en Argentina sí, también, pero no me acuerdo en qué provincia fue. En Salta. Ah, no, ya sé lo que decís. Esa energía solar es buenísima. Estaban poniendo un parque solar en La Rioja, un parque fotovoltaico. Y el gobernador de La Rioja, el gran Beder Herrera, dijo, no, pará, vamos a cobrar a esta gente regalías porque están usando el sol riojano. Ah, sí, ahí está eso. Dios mío. Otra forrada. Dale. En serio. Bueno, la de España fue más polémica porque una fue... hubo dos casos. Uno era como este ejemplo, por ejemplo, como el ejemplo de Mondo que quiere decir, que, no sé, en tal provincia o estado, el gobernador te quiere cobrar por estar usando el sol que entra justo en esa parcela. Y otra fue de una mina que había dicho que había, no sé si, no me acuerdo el nombre específico, pero era como si hubiera adquirido los derechos del sol. Y como que, usás paneles solares, me tenés que pagar a mí porque yo te estoy prestando el sol. O sea, una locura así. Y a la mina le cayó todo el mundo encima. Después lo voy a buscar y les paso la noticia. Bueno, ¿y qué más vamos a hablar hoy, guachines? Bueno, yo tengo algo también para comentar. Vieron que en Android vos tenés como un costo de noticias, donde noticias más importantes. Estoy viendo ahora y... qué sé yo. El orgullo del INVAP, que le dieron un premio al INVAP, algo de terrorista en el G20, la boluda esta que voló del cementerio de Recoleta. Y aparece una noticia. Mauricio Macri se probó un producto para la calvicie. Y... según fuentes confiables, le confiere poderes sexuales. Sí, eso, y hoy la tarde estaba viendo también y dijo algo que Sol Pérez le dijo, cállese viejo lesbiano a alguien, y es como que... ¿Qué dice? ¿Por qué eso es noticia? No, no, solo me metía... ¿Es dónde lo viste? O sea, en internet. Al final de cuentas lo terminé leyendo. Está bien, el título nada más, pero no importa. Alto clickbait. Sí, y bueno, justamente como lo mismo que habías pasado hace un rato por WhatsApp Privation. Sobre el kilo. El kilo. Pero el kilo estaba bueno. Claro, bueno, pero el título. No estaba bueno. O sea, el título es horrible, el clickbaitero. Y en sí, como está explicado la nota también. Como todas las notas de esta vez son medio. Yo pensé que iba a ser más flaco, pero no. Y capaz que sí, no sé. La. Bueno, depende del... Me voy a tener que ir a otro país. Va a ser flaco. Bueno, puedes encontrar la forma de hacer el patrón de ahora y con agregarle peso. O para la gente que no está de qué estamos hablando, porque... Por obvias razones. No hace falta. Hoy en día, hasta hoy, y seguramente... Mientras estamos grabando, desde la década del 80, me parece. Bueno, no, desde ciento y pico de años. Un kilo es la masa de una pesita que está en París. En París, en un lugar, 8 metros bajo tierra, hay una bóveda super gigante que tiene un montón de pesitas. Y bueno, una de esas pesitas pesa un kilo. Y no es que la pesita pesa, el kilo pesa... El kilo está definido como el peso de esa masita. El tema es que esa masita puede perder masa, puede ganar masa, puede hacer un montón de cosas. Entonces no... El kilo por definición va cambiando constantemente según cambia el peso de esa masita. Entonces lo que se hace ahora es... Se pudieron medir unas constantes físicas muy importantes. Entonces en Planck y el número de Avogadro. Y con esas constantes físicas te va a definir el kilo en base a eso. Eso es lo que se viene haciendo con un montón de cosas. De hecho, el kilo es la última unidad que faltaba. Por ejemplo, el metro, hasta la década del 80, creo, hasta 1983, era también lo que medía un palito que estaba en París. O sea, originalmente era la 10. Un kilómetro era la 10.000ª parte desde el polo norte hasta el ecuador. Pero como esto también cambia, es difícil de medir, bueno, dijeron, bueno, este palito mide un metro. Encerraron el palito, bueno, el palito, el metro que medía ese palito. El tema es que, lo mismo, era de metal, el metal se expande, se contrae, por más que está todo hecho para que no se contraiga, termina expandiéndose un poco. Y lograron definirlo en la década del 80 como lo que... el recorrido que hace un haz de luz en un cierto tiempo. A cualquier parte del universo, vos podés hacer el experimento y de ahí tenés cuánto mide exactamente. El kilo hasta ahora estaba con esto, como esto, como lo que pesa esta pesita, y ahora va a pasar a ser también una medida en base a otras cosas. El tema, o sea, es una noticia científica, es una noticia interesante que, a ver, nuestro día a día no va a tener mucho impacto. Peso, digamos. Mucho impacto, mucho cambio. Pero, por ejemplo, de los 80 hasta ahora, las unidades de distancia muy chiquitas siempre fueron cobrando más importancia. Motores que tienen chip de 20 nanómetros y una diferencia de 20 nanómetros hoy en día sigue significante para un montón de aplicaciones que tenemos. En el futuro probablemente el kilo tenga algo parecido. Y... nada, o sea, vos, si sos un periodista o querés explicar esto, bueno, podés explicarlo más o menos bien. Podés levantar el teléfono y llamar y preguntarle a alguien, che, ¿qué es esto del kilo que me están diciendo que le agarran? Bueno, te explica todo. Pero manda noticias con un clickbait asqueroso, diciendo nada, o sea, diciendo esto que dije yo, pero cobrando por eso y mandando fruta con cosas, copy-paste de Wikipedia. Y me da una cosa, me da una... bronca, porque dale, te están pagando por eso, eso lo va a leer un montón de gente y para un montón de gente es lo único que van a saber del tema. Me da bronca. Y bueno, cada uno de ustedes habrá visto alguna vez periodista tirando puta mal, pero bueno, o sea, yo los agarro de vez en cuando, me da un montón de bronca. Sí, no, es que las páginas de noticias o ya del vamos, o sea, lo que te pone Google en el celular o como noticias relevantes que no sé de dónde lo saca, porque la verdad es, no entiendo el algoritmo que es el que se supone que te está analizando para tirarte todos los links de noticias de mierda. Son re nada que ver muchas veces los links que te mandan, boludo, son re drogados. Nuestros sueños se hacen realidad con la magia de la Navidad. La Navidad pasa por día, las ilusiones compartidas, todo el amor y la alegría. La Navidad pasa por día. La Navidad pasa por ti. Déjalo. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Investígalo. Le hizo algunos favores por su cuenta. El Domino. Seguro. Pero no conviene confiar demasiado en la ayuda de un desconocido. Tú lo pediste. Una mala compañía puede terminar con tu vida. Vas a morir con la boca cerrada. No puedes. Nunca te enseñé a hacerlo. Yo sí lo haré. Rob Lowe y James Spader en Malas Compañías. Un hombre astuto, frío, perverso, de quien es preferible mantenerse alejado. Malas Compañías, estreno absoluto, este lunes a las 10 de la noche. Si no, lo que se puede hacer es leer un par de comentarios. Los comentarios son... respecto al capítulo 16, hace far, far away, o sea, hace bastante. El primero nos viene de KMKZ Art. Le va a leer así. Kamikaze. Kamikaze. Supongo que querrá decir eso, ¿no? Tienes razón. Puede salir mal ir sal. Sí. Bueno, su comentario es, dice, 27 minutos 40 segundos. Es la mejor frase y se refiere a la frase de Demo del episodio 16. En la que eso dijo... Eso pasa acá porque no murió suficiente gente. Hay que poner todo esto en contexto. Si quieren saber por qué, escuchen el capítulo 16. Pero ya lo escuché, si llegué acá, boludo, es porque... Soy masoquista que hace... No, para los oyentes nuevos. Parece único oyente nuevo que... Parece soy... único oyente nuevo que si vino por este capítulo, que es hablar de un montón de cosas sin sentido, que ni siquiera presentamos el tema, que nunca claro. hubo. ¿Qué sí. tema? ¿Qué tema? El de los tipos. Este, ni es siquiera 2.5. El tema de re fantasma con mala fama. Sí, está re faltado. Bueno, ¿el siguiente lo quieren leer? ¿Alguno? Sí, ya lo leo yo. El siguiente mensaje es de Maxi096. Y dice: pero, ¿alguien encontró el video? La verdad es que la referencia haciendo video, referencia ay, el video de Demo, video de supongo. Demo cantando. Demo cantando en vivo con ¿cómo se la llamaba? Intro de Dragon cantando Ball. La intro de Dragon Ball Z. No, era de ¿de sí, Dragon Ball Z Dragon era? Ball. Era de Dragon sí. Ball Z. No me acuerdo. El de Chala Hep Chala. Ah, sí, que estaba cantando con Hitomi. Con Hitomi. Con Hitomi. Que justo le hiciste creer está que habíamos encontrado el video. Se le bajó la paletilla literalmente en ese momento. Escúchenlo al capítulo, lo van a amar. Se puso blanco. El sufrimiento en la voz del vago cuando dice: no puede ser que lo hayan encontrado. Sí, se estaba haciendo caquita un poquito. Pero ese capítulo sí vale la pena. O sea, si alguien fue tan masoquista para llegar hasta acá por algún motivo y es la primera vez que entra, ese capítulo está, seguramente esté mucho más a la altura de un podcast. Sí, porque es, está, sí. Estamos pues estuvo muy bien armado. Sí, eso sí estaba armado, esto no. No sabemos. Ah, es verdad, es la magia de la edición. Estoy acá que terminar hablando de GitHub. Vamos con otro mensajito. ¿Quién lo va a leer? Bishu. Dale, Bishu. Papá, leete, mirá. ¿Lo lees vos? El más largo para vos, Bishu, dale. ¿Cuál es? Ah, acá. Lo peor es que lo malo es que no me acuerdo, boludo. ¿Qué cosa? ¿Le Facundo Córdoba? No me acuerdo del episodio, boludo. La droga es malo. El de opening, boludo, de anime. Pero no me acuerdo si estaba, boludo. Por eso no me acuerdo, boludo. Ay, Dios, lo que el Paco te hace mal, boludo. Te dije. Creo que no estaba, boludo. Por eso no entiendo. Paco, sí, que estaba, Paco. Boludo. Yo me acuerdo. Ah, claro, pues grabamos hace mil años, boludo. Porteño, te hace mal y picaja vos, ¿eh? No, yo lo voy a leer, pero ustedes van a decir, porque yo no me acuerdo nada, boludo. Bueno, el siguiente comentario es de Facundo Córdoba. Que acá nos reclama y nos dice: ¿qué te pasa con Connie-chan, papá? Está re buena la serie. Después dice: putazo, yo me levantaba a las 7 de la mañana, solo tomaba té de saco, mate cocido, y después me hacía 20, 25 cuadras en bicicleta. Con un frío. No, ¿sabes por qué? Porque después decía: con un frío de la zamputa y yo te sigo en camiseta, ¿no? Sí. Sí. Sin guante, gracias al poder de la supervivencia del ser humano, aprendí a andar sin manos solo para cubrir las manos. Solo para cubrir las manos del frío, o sea, se metía en el bucito. Las manos en el bolsillo, claro. Iba en pedido. Menos mal que no se cruzó una piedra, ahora. En o las uñas de David. Le pinchaba la rueda de la bici. Claro, la mierda, sí. Tenía las uñas de Japer Scripper. Y sí, en primaria me acuerdo que algunos chicos se desmayaban o cosas así por no comer bien. Y yo decía: qué putazo que son. Estos putazos que se desmayan, pues le pega un par de bife. Estos que no pueden comer, pobre de mierda. ¿Vale? Comámonos a los débiles. Guiso de pobre. Ay, Dios. Qué hijo de puta que... Un programa inclusivo. El siguiente es de Subidor, que dice, viene ahí, el que se acordó del varón rojo. Ponelo como dice David. Sub 1 Dor. Ah, el otro es KMKZ. Cuando en defensa de Vicky tampoco había caído. Pero por ahí no es kamikaze. Por ahí dice, quiero mucho como. Con como soy. Como soy con Z. Quiero mucho como ATR que se equivocó, no sabía cómo ponerlo. Por ahí escribió control art. No, porque trabaja en una RT. Claro. Ah, es una RT para la gente kamikaze. Andan siempre con mucho laburo. Sí. No, en realidad debe ser una RT que se llena de guita, boludo. Porque claro. Si le ponen sí. RT a los kamikaze, el tipo se murió, ya está. No hay mucho que ya hacer. Ya está, listo, no hay nada que reclamar. El análisis de causa, ¿para qué? Pero por eso, ¿usted por qué viene acá? Y si ya explotó. No puede venir. Es tipo como el. Alá, por alá. El centro de atención del suicida de Lelutier. Que suena el teléfono y cuando atiende dice: hola, centro de atención del suicida, ¿por qué motivo es? bueno, y bueno, el que se acordó del tema fui yo, guachín. El varón rojo. Tan, tan, tan. Y ahora un lo gran, vale. Gran dibujito. Tito. Bueno, el siguiente comentario es del episodio 14, un episodio mágico en el que se estuvo hablando de la temporada de anime. Otoño-invierno. Otoño-invierno, sí señor. Y el señor Sakichane nos comenta, dice, muy buen capítulo, me empapé un poco en anime que no tenía. No vi Darling in the Franxx, pero por ser de Trigger y lo que cuenta Demo Deva, en algún momento la voy a ver. Y totalmente de acuerdo, siempre hay que verla y sacar nuestras propias conclusiones. La gente siempre va a hablar boludeces. O sea, esto siempre. Sí, siempre la gente. Es muy fácil. Es gratis opinar. Claro, bueno, es que hoy por hoy está de moda subirse en el hate o en endiosar, ¿no? Una obra u otra, o sea. Porque, y sin mirar y sin hacer un carajo. Por ejemplo, en el caso este de Darling in the Franxx, que yo justamente no la vi, pero si nos sumamos a las boludeces de internet, y más allá de lo que contó Demo, que es un... En síntesis, en internet figura como un plagio bastante descarado o un homenaje a Evangelion. Yo no la vi, así que en realidad no puedo opinar. Yo sé lo que hablan la gilada. O lo que dice la gilada. A la gilada ni cabida. Yo la miro desde arriba y habría que hacer como el señor, mirar la serie y después recién ahí poder opinar, ¿cierto? Y después nos dice que Little Witch Academia, o sí, está bien, ¿no? Sí. Sí, Little Witch Academia. También es de ellos y es una de las cosas más lindas que he visto, así de trillada como es. Que... Para los que no sé si lo ubican todos, pero es muy linda. Sí, es un anime bastante clasicón. Está en Netflix. Sí, es más de lo mismo, pero está muy bueno. Pero está muy bueno, sí, es muy, muy lindo. Y después nos dice postdata. Y sí, ustedes se ríen, pero chiste de pitos 24-7 pierde la gracia a la semana. Si los amás muy profundamente, al mes. Y bueno, le pedimos disculpas al caballero por nuestro humor soez. Pero bueno, gente. Pero aguanten los pitos 24-7. Eso te dice Bishu, yo no me hago cargo. Igual soy muy puteador. Es un arte. Es una forma de arte. Claro, ¿qué cosa? Si tuviera Demo acá, diría que pituleame el arte, pituleamelo. Contrapito más rico. Contrapito, pito es más rico, te diría, seguramente. Ayer justamente que me decía. No, porque. Está calabró que nunca dijo una mala palabra en su carrera. Dale, no hay nada más lento que buscar. ¿Eh? Se cortó todo. No, que ayer me decían, no, porque calabró que nunca dijo una puteada en su vida. Pará, ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Cuál es lo malo? ¿Lo bueno? Ah, la gente putea, ¿qué se le va a hacer? ¿Está putear? Ballistas de Pito también. Así que desde acá somos el bastión de defensa de Ballistas de Pito. El pequeño y alto de defensa. Yes. Bueno, el próximo lo leo yo. Lo lee el caballero Daro Wolf. Sí, léelo vos. Otra vez, Akichan es en el episodio 15. Que era el episodio sobre DC. Uh-huh. Bueno, no de Emilio DC, de el universo DC. Tenemos que hacer el especial Emilio DC también. Homenaje. Un homenaje a Emilio DC. Todos en pedo. Se viene la cagada a pedo. ¿Cómo? Ay, ¿por qué ya no me extraña eso? Y yo creo que ya sé quién lo van a cagar a pedo. Dale. Ah, y claro, ¿quién va a cagar a pedo? No lo estoy leyendo, pero... No lo leo, pero yo sé que a alguien le van a cagar a pedo acá. El que tuvo la culpa. Ahora vas a ver. Lindo tema para charlar. Buena onda el informe. Lástima que lo interrumpieron cada tres palabras. Siempre interrumpen para preguntar o discutir, etcétera. Que está bien, es parte de la dinámica. Pero acá me parece que se fueron un poco a la mierda. Arrancó re bien. ¡Ay, qué tierno! ¿A la mierda nosotros? Sí. ¿Cuándo? Escuchen el episodio de la caca. Ustedes con su baño seco, mugrosos. Bueno, sigo. Perdí al hilo. Sí. Lo que dice Mondoke, ejemplificando Jimmy Olsen con un gorila, que dibujaban primero la tapa y luego pedían que le inventen un guión, no es así. Quizás alguna vez escuchó del método Marvel y se confundió con eso, que era algo parecido. Lo hizo Stan Lee durante muchos años, sobre todo al principio. Él tiró una premisa básica, el dibujante hacía varias páginas y luego él le agregaba los diálogos. Por favor, que no me lea más, George. Que lee peor que Shingo. Lo de las mailing list fue hace muchísimos años, chicos. Muchísimos años. Es normal que a hoy y él escribe como el cool, ahí está. Le parezca un cáncer a todo el mundo. En este momento era algo decente y hasta cómodo, ya que no había lidiar con nada más que entrar a tu mail, leer y responder. Obviamente las galletitas son galletitas, no masitas. Eso va para demo. Para demo, demo, cagate. Sí, ¿quién carajo le dice masitas de agua? Masitas seca las galletitas de agua. Voy a decir la galletita salada, culiado. Llega a tu casa, traje masita seca y te pelo una criollita. No sabes. Te viene demo justo para el mate. Me la rejugué en la panadería. Te traje unas masitas secas con dulce de leche. Vamos a bajarlas con una Coca-Cola. Y ahorrar re barato. El bañito ese, papá. Perdón. La Coca-Cola. Y el Fernet. Algo más provinciano, Manaus. Ah, y a George, entre que habla otro idioma y no se acerca al micrófono, yo lo reemplazaría por Google Translate o Malgavis original. Salud. No, salud, 3. Al cocolo. Yo le voy a decir algo a ese chango. Es aquí. Oh, ahí empieza la gitanía de Tucumana. Yo voy a encontrar tu número de teléfono. No te voy a dejar dormir, chango. Lo único que te digo. Prepárate para los acosos sexuales todas las noches. Sexual. Te manda como llamada de video. Sí. Ay, Dios. Muchísimas gracias, la verdad. Algún día aprenderé a hablar, lo prometo. Algún día. Lo de Jimmy Gómez con la galera, eso yo lo escuché en Pirulo. De Mondo, de Pirulo, sí. De Mondo. No, o sea, no soy de. En el mundo de Mondo que escuché. Ahora. La sección Mondo, perdón. La sección Pirulo es más de Mondo que cosa. Dave y. Agropio. Y Agropio, siempre me olvido el nombre. Siempre me olvido el nombre de Dave y ahora me olvido el nombre de Agropio. Pete. No sé, yo no soy de. Mucho de la historia de los cómics. O sea, todo lo que sea de cómics, más o menos, es por Tactabook y por Pirulo, así que no. Yo solamente transmito lo que Es buscando el lado, así que no me agarren esa parte entre ustedes y yo los veo comiendo pochoclo. A lo Michael Jackson. Sí, puede ser, no sé. O sea, a lo que voy es que no, realmente no, no sé. Si vos, si ustedes dicen que es así, yo les creo. Les conozco. Palabra santa. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué? ¿Qué hay? Y queda un último comentario de Cristian López, que también fue un palazo en las rótulas. Sí, ya lo leo yo. No va a dejar dale comentario ahora, Saki. Dale. Mensajito del señor Cristian López que dice: qué manera de no sacar el podcast. Todos nos sacan, todo. Macregate. En fin, por su culpa, pónganse a laburar, manga de culiado. Me volví al 16 y lo vuelvo a putear. No por desconocer Grandizer, que nos amenaba las tardes del canal 13. No por olvidarse de Messenger. Nos olvidamos de Messenger, hijo de puta, y lo habíamos puesto. Hasta lo canté y me había olvidado. Que nos acompañaba en los desayunos en el viejo canal 9. Si no, porque otra vez se metió en la cabeza el temita del orto de Kum Kum. Meta silbidito cuando ATC era la verga y me hacen sentir un viejo choto. Listo, chao. Y encima me entero que al Kum le dicen así por ese divo. Mondodate. Hashtag Mondodate. ¿A quién? ¿Al Kun Agüero, dice él? Sí, y claro. Por lo que decían así. Y nos deja un lindo fanart, que lo amo. Que nos pone un panda de Ranma con el cartelito que dice: no soy George. Es un hijo de mil puta, pero lo amo tanto. Te amo bastante. Yo pensé que decía: yo soy George. Jaio. Sí. Nunca lo habló. Jaio. Nunca le hiciste zoom, sí, hijo de puta. No. Es que lo vi en la página y lo miré, pero no, no quisiera foto. Yo lo vi en la página y dice: no soy. No, Jaio. Para mí decía Jaio. Uno ve lo que quiere, weón. Jaio, claro. Uno ve lo que su corazón le dice. Y sí, así soy yo. Un besito. Soy un lindo pandita peludo. Pero no ese. Pero no ese. Yo soy más bonito. Y bueno, ya haciendo el último mensajito, el último comentario. Bueno. ¿Alguien tiene algo para recomendar? Bueno, les decía, mi podcast favorito es Hello Internet, que está CGP Grady y BD Haram. Y cuando en nuestro episodio de podcast sobre podcast, del otro podcast de BD Haram. Y hoy les voy a recomendar el tercer podcast de BD Haram. Para que sepan quién es, BD Haram es un tipo que tiene muchos canales en YouTube. Uno de ellos es Numberphile, que habla de matemática. Hizo algo nuevo que se llama The Numberphile Podcast, que es un podcast donde va a hablar de matemática. Y el primero hace una entrevista con el tipo que hace Three Blue One Brown, que también es un canal de matemática y parece que va a estar bastante copado. Así que vayan, escúchenlo, está en inglés lo único, pero está bueno. Se entiende. Sí, se deja entender. Está bien copado. Y estamos por acá hablando todo de cómo es estar en YouTube y todo eso. ¿Alguien más tiene alguna recomendación? Habla ahora. O calle. Raypar dijo que si lo obligábamos, hablaba. A ver, Raypar, dale. Bueno, llámame, si, dale, si me obligan, sí. Puedo recomendar algo que no es una novedad, ni mucho menos, ¿no? Pero no, lo que puedo recomendarles es el jueguito y el video, en realidad, más que nada, el film corto y el juego también, ¿no? Es un juego muy conocido que es el Papers, Please. Muy bueno. Un juegazo. Feliz. No es para cualquiera. No es un juego para cualquiera, quizás. Es un laburo no más. Es un simulador de trabajo, ponele, pero no es un simulador de trabajo cualquiera. Para los que no sepan, uno encarna un inspector de aduana de un país ficticio que ahora no me sale el nombre. ¿Alguno se acuerda cómo es? Sí, tiene un nombre medio raro. Artotska, sí. ¿No era? Algo así. Artotska. Algo así. Vamos a decir que es Artotska. Y si lo estoy diciendo mal, soy un forro, pero. Sí, es algo Artotska. Así. Artotska. Artotska se llama. La cuestión es que Bueno, uno encarna a un inspector de aduana. Es una, digamos, como una suerte de réplica de lo que sería una sociedad rusa de la época de la Guerra Fría. La cuestión es que es un juego muy copado. El que no lo jugó, por lo menos lo tiene que probar. Está muy bueno. Y lo que le hace mucho honor es el film corto. Está muy bueno, sí. Que lo pueden encontrar en YouTube o mismo. Creo que mismo Steam. Está en Steam. Está en Steam también. Son 10, 15 minutos, creo. Sí, es cortito. Es cortito, pero es un lindo homenaje. Son 11 minutitos. Y le hace mucho honor al juego, tanto la ambientación como el guiño a personajes que aparecen durante la campaña. ¿Sí? Está muy, muy bien laburado. Yo diría que me animaría a decir que, como corto basado en videojuego, uno de los mejores que con poquito, con 2 pesos, digamos, hace un digno homenaje. Así que básicamente esa sería mi recomendación. Buenísimo. Encima ese juego es, si te gusta, es re adictivo mal. Te hace, pero pasa las horas al toque. Sí, como todo simulador, te enganchas y fuiste. Menos te doy cuenta, ya pasa una hora. ¿Qué cuesta? Sí, porque encima no aparece, viste, al estar siempre con las mismas pantallas, digamos, el mismo escenario, con distintas actividades para hacer, como que sentís que no pasó mucho tiempo en tiempo real, ¿no? Y después cuando mirás la hora, sí, decís, llevo 4 horas haciendo esto, por Dios. Ah, a mí me pasó con el Hacknet. Sí nos contaste. Que dijiste, lo voy a bajar y lo voy a probar. Pum, como a las 2 de la mañana, ese mismo. Che, no saben lo bueno que está. Había estado 8 horas seguidas. No lo había soltado. Yo a este jueguito le dediqué, aparentemente, según Steam, 20 horas. Ah, bien. Bastante. Y me faltaron completar 2 de los logros, que uno es hacer la corrida de 0, pero igual, o sea, la gracia es que tiene 20 finales distintos, tiene 20 finales alternativos. O sea, ah, muy bueno. En todos mis finales explotan o se mueren de hambre todos. Hasta claro, el final. No spoilees, bueno, la concha tuya. Yo llegué al final bueno y después. Después ya sabemos quién me putea aquí, boludo. Y bueno, hay muchos de los finales que son antes de llegar al día final del juego. Sí, o sea, sí. Por ejemplo, en un momento te pueden cagar matando por hacer cierta cosa. No, está bien, pero te pueden matar de muchas formas. O te pueden pasar un montón de cosas, pero por eso hay 20 finales distintos. Uno es el bueno, los otros son medio, hay algunos que zafan un poco más. Tiene su rejugabilidad, justamente para sacar el otro final, digamos, de los importantes o de los grosos. Pero la mayor gracia es la primer jugada, el primer gameplay que le echás, porque depende de cómo hagas, si rebotás una persona o te pinta empatizar con el personaje, porque es bastante, o sea, te atrapa bastante el juego. Lo que pasa es que es súper simple, pero te pone en situaciones bastante comprometidas en muchos sentidos. Como, qué sé yo. ¿Explicamos de qué se trata el juego? Sí. Ya que estamos hablando, sí. Bueno, Papers, Please es un juego en el que vos simulás ser un tipo que trabaja, como bien dijo Reypard, en lo que pareciera ser una entrada a un país, donde vos lo que tenés que hacer, tu trabajo, es chequear la documentación y los papeles de ingreso de esas personas que están tratando de entrar, ¿no? A ese estado, supongo que será. Vos lo que tenés que hacer es... Sí. Vos lo que tenés que corroborar es que los papeles estén en orden con lo que te exige en ese momento el Estado, debido a que hay muchas revueltas, hay amenazas de bomba, hay gente que está tratando de entrar ilegalmente, y muchas veces los papeles tienen detallitos chicos que te marcan que la documentación es falsa o es una réplica de las originales que se están pidiendo en ese momento, ya sea porque cambia el sello, cambia los nombres, la foto no es la misma. Hay algunas personas a las que les tenés que hacer inspección visual para ver que no estén ingresando al país con armas. Muy muy interesante. Y lo que decía es que es un juego muy simple en el que te mete en situaciones bastante comprometidas y que por ahí te pueden llegar a doblegar por algún lado. Por ejemplo, no sé, viene una señora que dice: mi hijo está en la guerra y quiero pasar para ver al resto de mi familia, pero me falta este papel nada más, o no tiene la firma de este lugar o el sello X, y vos decís: bueno, ¿qué hago? ¿La mando a la mierda a esta vieja y que se muera? Y que nunca vea a los hijos y que los hijos se suiciden porque no pudieron ver y piensen que ella está muerta. O la dejo entrar y después me morfo una multa de la puta madre y mi familia se caga de frío y de hambre. O la dejas entrar y explota la vieja la mierda. Sí, o por ahí era un chamullo. Hace un par de metros y al otro día en los diarios sale que, no sé, volaron el Congreso. Y que fue esta vieja, ¿entendés? Como que no te podés fiar de nadie. Está muy bueno. Sí, y el corto justamente engloba bien lo que vos estás diciendo. O sea, estas situaciones te las ponen en el film corto, que es un lindo guiño y homenaje al juego. A situaciones que pasan en el juego. Ah, ya que hablamos de cosas que almacenamos al repedo y que por ahí decimos: ah, después lo vamos a hacer y nunca más. Yo de este juego me descargué el PDF para imprimir y hacerme el cuadrito, ¿viste? Del premio a la mediocridad que te dan en el juego. Sí. Cuando te mandan muchas cagadas. Y lo tengo ahí, todavía no lo imprimí. No, es que te mandás una cagada el primer día y ya te... Te da. Cuando sí. Viene ya te da el premio a la mediocridad. Creo que si no le pifiás jamás, en ningún momento, el chabón viene y te dice: ah, está todo bien, listo, no te da nada. Al principio. Sí. Me parece. Sí, sí. Pero bueno, lindo juego. Y no sé si tiene algo, alguien más para agregar, para recomendar, que se entienda más de lo que dije yo, porque se entendió una mierda, pero bueno. Sí, que se entendió el chabón. Yo tengo para recomendar un fichín que compré hace poco, que se llama The Long Dark. Es un juego single player en primera persona, ¿no? Trata de un tipo, podés elegir a un hombre o a una mujer. Es un juego de supervivencia, arranquemos por ahí. Trata de un tipo que, tras una especie de tormenta, ¿cómo era que decía la página? Geomagnética, algo así. Se avería el avión y se estrella en el medio de Canadá. Y estás ahí solo, a tu suerte, en lo que vendría a ser un entorno gélido, donde las temperaturas son extremas, la noche es absolutamente oscura, hay muchísimas cosas que pueden llegar a poner en peligro tu vida, ya sea el frío, el hambre, la sed, el sueño, los animales que andan por ahí sueltos, como lobos y osos. Y bueno, la idea principal del juego es esa: tratar de sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible hasta que te rescaten o hasta que le agarres la mano al juego, porque tiene la modalidad campaña, que tiene una historia episódica, se puede decir, y tiene una modalidad sin fin, donde vos elegís la dificultad, el tipo de ambiente en el que querés estar dentro de esa zona de Canadá, qué tan difícil querés que sea el encontrar recursos, alimentos, búnkers, construcciones, cadáveres de los que puedas sacar ropa. Es un juego muy realista, que David le dio el reembolso porque dijo: es muy realista y los gráficos no me gustan. Y tengo miedo. Lo que pasa es que el juego tiene un apartado gráfico al estilo de... Capaz que no le dan cromo tampoco, por eso. Medio cartoonish, ¿no? Sí, muy, muy cartoon. Sí, tiene cromos. Cada cromo sale de dos mangos con algo, ahora mismo. Sí, qué raro que no lo haya... ¿Cómo avisaste? Mira. Sí, que te dije, boludo. Te dije que me los des a mí, no, Mr. Pelota. Bueno, la cosa es que el juego tiene un apartado gráfico así muy cartoon, del estilo Team Fortress, por ejemplo. Pero el juego está muy bueno, tiene muchos detalles realistas. Por ejemplo, no voy a poner el cambio de horario, pero sí, cómo es que se van complicando las cosas. Si, por ejemplo, en un momento determinado del día no aprovechaste e hiciste medio metro más para agarrar una rama, después resulta que cuando vas la podés conseguir, pero hay lobos, está todo negro, tenés que conseguirte sí o sí los materiales para hacer una antorcha o una fogata, descansar. Tenés que administrar muy bien los suministros, lo que es los alimentos, el agua, bueno, el combustible para mantener viva la hoguera, que en principio es lo que hace que se mantengan alejados los bichos estos mientras vos dormís. Al intemperie, ¿no? Un muy lindo juego, yo lo había jugado hace un montón cuando recién estaba en Early Access, pero hace unos cuantos años ya. Y ahora este año, hace un mes o dos, un poquito más, ya no me acuerdo, salió del Early Access y le dieron una especie de parche, una mejora gráfica, pero no en cuanto a gráficos, sino optimización de los gráficos. Porque antes, como que tardaba mucho en levantarte el escenario si vos ibas a un punto específico del mapa. Ahora no, ya no pasa eso. Y está doblado muchísimos idiomas y el español es uno de ellos. Obviamente en subtítulos, ¿no? El idioma... en inglés. Sí, claro, el idioma en voz está en inglés. Pero todo lo que es subtítulos está en chino, en ruso, en francés, en portugués, en alemán. O sea, se tomaron su tiempo para doblarlo bien todo. Y no se crean que porque es un lugar en el que estás desolado, solo, abandonado a tu suerte, no hay mucha conversación. Es más, hay que prestarle mucha atención a lo que va diciendo el tipo mientras vas recorriendo ahí la zona. Por ahí dice, che, me estoy cagando de frío, podríamos hacer una hoguera. Pero pasa muy rápido, tenés que prestarle atención a lo que dice el chabón. Porque según lo que dice él es como se encuentra físicamente. Así que nada. Pero... ¿hay noticias de cuándo van a poner el multiplayer? No vi nada de eso, jamás, pero no le tenía mal. Hoy hablábamos de eso con David antes de que entren ustedes y no le vendría mal que tenga multiplayer este juego, ya que hay un montón de otros juegos de supervivencia que lo tienen y están muy mal implementados, como Ark, Rust, The Forest, que decíamos que vos estás en el multijugador y resulta que podés levantarte tu refugio, conseguirte materiales, animales, qué sé yo, domesticarlos, y no sé, dejás el juego abandonado 2 semanas, y cuando entras de nuevo otros jugadores te hicieron mierda todo, ¿entendés? Y sí, porque está orientado a PvP, bueno. Sí, o eso sea, sí, lo pero digo, ya que no es así, estaría bueno que tenga un multijugador para 2 personas, ya que hay un personaje femenino y uno masculino. Mientras uno, qué sé yo, levanta el campamento y todo y junta los recursos, otro puede ir a cazar y a explorar, por ejemplo. Bueno, el Forest es así, el Forest no tenés problemas con la gente porque es cooperativo, haces la historia y la seguís. En cambio el Ark y el Rat sí, son más PvP. Igual también hay cerro el cooperativo, pero es más aburrido. La cuestión es el PvP, irte a cagar y raidear las casas, cagarte a tiro con la demás gente. Sí, igual estamos más que la supervivencia, es una cosa distinta. Sí, sí, eso lo entiendo. Igual yo, a mí eso, ponerle a mí no me cabe en lo más mínimo. Claro, sí, me gusta más la supervivencia. La modalidad esta está buena. Y más en este juego que hay otro juego que es medio parecido, pero estás en una balsa en un mundo que es agua nada más. Y hay ese lo quería jugar. No me acuerdo. Raft. Le tenía ganas ese. Tiene unos gráficos parecidos, también es toda la misma onda, nada más que esto es en el agua y estás en una balsa y vos podés ir expandiendo esa balsa y los elementos que tenés ahí arriba. Por el momento también está en Early Access. O sea, como todos estos juegos, la mayoría están todos en Early Access. Lo que pasa es que para mí lo que diferencia a The Long Dark con los otros juegos, va, algunos otros juegos, es que tiene muchísimas cosas para hacer y, qué sé yo, un único objeto te puede dar 6, 7 usos, por ejemplo. O sea, podés usarlo para crear 7 herramientas diferentes, pone. No es que, qué sé yo, con un cacho de madera podés hacer un hacha y flechas y nada más. Sí. Podés usarlo para encender la hoguera, para hacerte refugios en la nieve, para hacer trampas. Bueno, para un montón de cosas, y por eso es que me gusta tanto, porque, o sea, te hace elegir entre o me cago de frío o como. O tomo agua o. Claro, es más heavy el survival en esos juegos. Sí, sí, por eso mismo tiene un logro que es uno de los más difíciles de conseguir. Me fijé, viste, cuando entras en los logros y pones ver estadísticas, a ver, sí, cuáles son los logros. No lo tiene nadie. ¿Qué más tiene la gente? Entre esos hay dos. Que uno es, bueno, cartografía fidedigna, que es, has trazado el mapa de todos los lugares con nombre en el modo supervivencia. Se ve que es un dolor de huevo tener que recorrerte cada milímetro del mapa. Y después hay otro que dice que tenés que pasarte. Ah, no, acá. Contra todo pronóstico. Has sobrevivido un solo día en dificultad intrusión, que es la más jodida de todas. No te dan ni un recurso. Te cagás de frío porque no tenés casi nada de ropa abrigada. Bueno, nada. Muy jodido. Pero ahora lo estoy jugando normal, como para agarrarle la mano a ver qué onda. Está muy bueno. Nada que ver, ¿no? Pero me acordé de un logro, hijo de puta, que no hace tanto. Dice que son esos logros que decís, ¿para qué me pones estos logros? Del Deponia, que es un juego de aventura gráfica. Sí, sí. Tiene un logro que se llama Drogelshark. Sí, que es una referencia a otro juego más viejo, uno de los primeros que sacó la gente esta de. ¿Cómo es? Daedalic. Sí. ¿No? Que hay un personaje en otro juego que lo único que dice es. El personaje se llama Drogelshark. Y el personaje lo único que hace es que cuando le hablas te dice Drogelshark. ¿No? Entonces a los tipos esto se le ocurrió la brillante idea de ponerte un logro que es pasarte el juego en el modo Drogelshark. Que una vez que vos das vuelta a la aventura gráfica, la aventura gráfica no tiene una rejugabilidad. La realidad. O sea. Sí, sí. Muy poquito tiene. Lo pasaste. Y listo, capaz que te gusta mucho y lo volvés a jugar, pero los puzzles van a ser siempre lo mismo, la historia también. Entonces como que no, a menos que hayan pasado 10 años y te lo vuelvas a jugar y no te acuerdes de los puzzles, como que no tiene mucho sentido. La cuestión es que tiene un logro que es cuando vos das vuelta al juego, te activa o te pone la posibilidad de jugar el juego en modo Drogelshark. Lo que significa que todos los comentarios, todo lo que te dicen, todos los personajes y tu personaje, todos, incluso al hablar, o sea, es Drogelshark. Las opciones que tenés es Drogelshark. Claro, te lo tenés que acordar de memoria. Te tenés que acordar, sí, de, sí, memoria. Que, ¿qué tenés que hacer? Claro, ¿qué tenés que hacer? Porque ninguna, o sea, las descripciones, los ítems y todo se llama Drogelshark. No hay otra cosa. No. No hay otra cosa. Y, o sea, en lo que es los ítems está todo bien, pero después hay partes que vos tenés que hablar para que se active. O sea, para que el trigger de que vos podés hacer tal acción. O sea, sí, habla con un personaje, que el personaje te diga, bueno, sí, si vos vas y me traes un kilo de helado de Fredo, no, sos un hijo de puta porque es un helado de mierda. Pero si me traes uno de Rapa Nui, está todo bien. Ah, ya. Entonces, ahí se te activa el trigger que hace que vos puedas ir a agarrar el helado de Rapa Nui y dárselo al chabón. Entonces vos tenés que agotar todas las opciones que diga Drogelshark, Drogelshark, Drogelshark, Drogelshark, como un pelotudo. Hasta llegar a eso. Al final del juego, o sea, tenés que dar vuelta el juego de pe a pa con ese modo. Y te dan el logro. No, boludo, qué garompa. Estás ahí horas. No, igual, sorprendentemente. No, digo, si no tenés todo anotado o una guía. Llegás en YouTube un walkthrough y a la mierda. No, no, ojo que yo lo hice. Y te salteas todo a lo perro y capaz que lo pasas en media hora. ¿Ah, sí? Sí, pero no deja de ser una poronga, o sea, porque claro, nada más por el logro. Por el logro, sí. O sea, yo dije, bueno, me acuerdo todos los puzzles, básicamente. O en alguno que otro, capaz que tuve que ir y agotar. O sea, quería hacer el puzzle de antemano Y no, tuve que ir a hablar con el personaje y decirle 25.000 veces y no se me activaba o no entendía por qué no se me activaba una situación. Sí. Pero son esos logros, hijo de puta, que decís, dale, hermano, ¿para qué me pones esto? O sea, es como esos logros de mierda multijugador que dice, ah, sí, mata. Sí, mata tanto. 3 millones de jugadores, nada, no, chupón, güey, ¿cuántas horas tengo que estar jugando? O. Bueno, esos de multijugadores son una verga, porque no me dejan completar ni un juego. El Max Payne, los únicos logros que me faltan de desbloquear son los multijugador, pero... ¿Con qué mierda juego? Está muertísimo, güey. Sí. Y después hay otros que están más pensados para personas específicas. Por ejemplo, hay un logro del Shovel Knight, si no me equivoco, que dice... Completarte el juego en cualquier dificultad en menos de 1 hora y media. ¿Qué? ¿Cómo mierda hago, boludo? Una espirra en ATR, güey. Sí, a lo repedo. ¿Cómo carajo para pasarme un juego de ponerle 20 horas en 1 hora y media? Tengo todavía que jugar, no jugué ese juego, boludo. Yo me acuerdo de lo que te perdés, boludo. Estoy esperando a que baje de precio, no baja nunca, boludo. Me acuerdo del Dino Crisis 2. Dino Crisis 2, la calificación que te daba dependía solamente del tiempo. Y creo que la primera calificación eran 2 horas. Y tenías que saltear todas las cosas e ir ahí a los pedos. Creo que yo lo logré hacer en 2 horas y 6 minutos. Sí, yo también hice speedrun del Dino Crisis 2. Muy piola. Después había otro juego, pero no me acuerdo cuál era. Que también era onda así, viste, Resident Evil. O sea, de ese estilo, ¿no? De juego. Shooter con cámara fija. Resident Evil, Dino Crisis. Cold Fear. Sí, de esa onda. Que decía que te tenías que pasar el juego, ponele para desbloquear X logro, pasarte el juego en menos de ponele 2 horas, pero usando sí o sí el modo tanque del personaje. ¿Entendés? No podés usar el modo libre, que para donde moves el joystick, el analógico izquierdo del joystick, digo, el personaje se mueve. Es para echar las bolas nomás. Necesariamente eso. Gires y te muevas como un tanque y después recién ahí avances, o sea, es un dolor de huevo. Eso pasa, por ejemplo, en el Grim Fandango también, un juego de aventura gráfica, boludo. Sí. Yo ya me pasé el juego, hermano, no me lo voy a pasar de vuelta roncando como George en modo. Lo voy a hacer. Sí, sí. Porque aparte es más tosco, o sea, en el modo tanque del Grim Fandango Remaster, o sea, lo que tenías era que lo tenés que manejar sin el point and click, creo. Sí, sí. O sea, lo tenés que manejar con el WSD o las flechitas. Sí, aparte del point and click, lo que tiene el Grim Fandango Remaster es que también podés cambiarlo a modo libre, no sé cómo el otro nombre que tiene. Que vos, para donde toques las flechas direccionales, ya el personaje se mueve sin necesidad de que ande girando o mirando a donde quiere ir. Claro. Pero bueno, logros, hijos de puta. Bueno, no sé si... No sé si... Me pasa en el culo. Cortamos acá porque ya... Creo que hicimos más hablar de comentarios y de sí, de recomendación que todo el coso. Y bueno, lo que pasa es que el otro quedó corto. Quedó corto. Hablando de corto, Bishu me mandó... Una foto de su pito. Yo no lo tenía que decir por acá, ¿verdad? Ese guardatelo. Don't Start Together, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Ah, te lo mandé al final. Sí, me acordé ahora, boludo. ¿Ya jugaron? No, pero si lo mandé recién, boludo. Ah. Bueno, ese Survival está piola, boludo. Sí, escuché cosas lindas sobre ese juego. Pero lástima que no lo engancharon, boludo. Estaba a 30 pesos y te daban 2, boludo. No sabía, boludo. No, yo tampoco, no me acordaba que te daban 2. Y de repente veo ahí en la biblioteca un cosito. Y de repente, repelente. De repente, Flash. Chica. Flash no tiene un bikini azul. Pero bueno, creo que. Bikini rojo. Mirá, Demo está jugando, boludo. Está jugando al... A robar... Igual cuando estás jugando eso, creo que está con gente. Está... Ah, sí, tienes razón. La fiesta negra. Está con canelones. Sí. Arremangados. Arremangate el canelón. Bueno, entonces, esto fue todo por hoy, muchachos. Espero que les haya gustado. Sí. Si el programa te gustó, el próximo te va a encantar, porque no vamos a estar hablando tanta boludez. Más peor que este no puede haber. Claro, peor no puede marir. Peor. Sí. Salir. Salir mal. ¿Qué? Así que me despido. Un saludo a David H. desde Quilmes. Jaio de Tucumán. City de Tucu City. Bueno, nos vemos, gente. Adiós. Che, estoy Hola. Tratando de sacarle una foto al piercing, pero sale muy brilloso. Ah, yo pensé que era el Peter, boludo. No, no, ahora le. ¿Querés mi piercing? Las tetillas. ¿Tenés? Sí, ¿querés verlo? Mira. Yo tenía. Yo tenía tetí. Unos piercing. No, le estaba por contar una cosa. Yo había comprado unos piercing. Le digo, chica. La primera vez que me había ido a hacer, ¿no? Le digo, me quería poner estos acá. Me dice, pero esas son. Esos son para pezones, me decía, son muy finitos. Sí. Dije, uy, la concha de la lora, gasté 50 mangos en esta neta mierda. Ahora sí me uno en el pezón. Sí. ¿Qué le pasa a Jorro? Está pasado de roca. Nos vemos, gente. Se inyectó una pepa. Sí. Una pepa marca Trío. Deberíamos explicar las novedades y las razones de nuestra larga ausencia. Epa, justo nos llega un llamado. Como ven, este es un programa en vivo. Mira, Billo. Si decís Turwax, te llevas las sábanas donde George no hace el amor. Claro. La del perro. Duerme con frazada nomás. Ay, duermo con media. Con media pija adentro. Ay, cochino. Pero bueno, hay que decir, aquí se debe nuestra ausencia. Censura, fiaca, paja. Rumores de ruptura. Es un abogado, no quieren grabar, loco. Paja. Así no, que, no tenés por qué explicar muchachos, nada, ustedes que son vienen directo de la Universidad de Massachusetts, traten de explicar nuestra de Massachusetts. Debe ser, ¿no? De Chafachusetts. Pero bueno, dentro de todo, una por mes como vida de casado, así va a ser una vez por mes mínimo. Una vez al mes, es cuando no te lo esperas. O sea, cuando decís, che, esta gente se habrá muerto todo en una explosión, algo así. Ah, no, mira. No, volvieron, pero hubiese sido mejor que hubiese muerto en una explosión. Y ahí subían nuestra cantidad de views al saber que ya no estábamos. Así. Claro, como pasa con todos los artistas. Claro, estos boludos sí, ¿no? Hacían Picasso o. El cuadro ese de Banksy que lo rompió. O la obra esta que había. La señora que hizo la restauración, entre comillas. Oh, sí. Vieja de mierda, boludo. ¿Qué era? ¿Cuál, ¿cómo era se llama? Era un Jesús. Eque homo. ¡Saca la mano de ahí, carajo! Planeta de los simios, era. Sí, me lo dejé de una cara de insoportable. Iba a contar que, bueno, ayer rendí, y para nuestros escuchas, los miles que estaban preocupados. O sea que cuando escuchen aprobé. Esto, sabrán que habrá probado y rendido hace 2 meses. Bueno, o 3. O en su defecto, año 2019. ¡Hola! ¿Qué dice este, boludo? Deja de pisar a mi amor. Y. No, mañana, hecho mía. Vamos a ser el próximo de ahora. La novia le. Podemos hablar de. No sé. Películas que no nos gustaron un carajo, como Hereditary. Está. Yo no leo el libro, boludo. Está con la pica con Hereditary. No, o sea, hablar de películas que todo el mundo las tiene allá arriba, como el que habíamos hecho, viste, de Vengan de a Uno, en el que hablamos de películas malas que a nosotros nos gusta, pero ahora hablemos de películas que todo el mundo dice, no, es una genialidad, qué sé yo qué, y al final no es para tanto. Se cayó George. Le pegó una trompada al micrófono. Che, posta se durmió. Ahí volvió. A ver. Ahí lo metí yo. No, lo pasé yo. A ver qué dice. George. ¿Qué estás soñando? ¿Cómo? Vení, soy santiagueño. Soy tu tío santiagueño. Que te voy a visitar. ¿Y papá? Y che, te perdiste la recomendación de Record. Todavía dormí a set 20 horas. Sí. ¿Qué es un trigger, boludo? ¿Qué? Es la risa de cosa. De Freezer. Sí. ¡Oh! ¿Cómo se ríe Freezer, boludo? Bueno, yo tengo algo que. Para sí, ver, ¿sí? ¿La empresa de internet? Si me obligas, sí. Te obligo. Regla personal es siempre tener algo. En realidad es un poco, es que tiene un solo capítulo todavía, pero es muy prometedor. Así que aprovecho ahora y por qué no. Quizás cuando salga esto de acá 4 o 5 meses tenga más. A enero del 2019. Claro. Cuando el dólar esté 50. Ahí se dio. Yo he dicho acá una vez que mi podcast favorita es Hello Internet, que es de Brady Haran y Chip Gray. Sí. Hola. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Quién es silencio? Ya vuelvo, dijo. A ver, pará, dijo. Se me apagó la luz. Bueno, esta parte se corta. Oh, esos cosplay, Bishu. Ahí está. Espera, ¿listo? aplaudí. Mirate de esta. A ver, ahí te voy a mostrar. Decía... Por WhatsApp. Por favor, porque eso yo no lo puedo creer. Espera, yo se escucha como loco. No se entiende nunca. Que no lo escucha muy loco. Buenas noches, George. Ahí está. No sé cómo se va a escuchar ahora porque tengo unos auriculares muy pedorro de 30 pesos. Ahora se te escucha re bien, boludo. Tengo unos auriculares de 30 pesos, boludo, ¿qué crees? Mirá, acabo de bajar el volumen tuyo a 50% y te escucho re clarito. O sea, como que suena mucho mejor que el otro micrófono. No, es que estoy bueno. Era auricular de 30 pesos, no puedo hacer nada aquí. Bueno, y nada, eso, Hondo. La huerta y el sol. Sí. Gente puta. Pero, bueno, finalmente nos salió lo de las regalías por el sol. Hay eco, guarda. Sí. George. Sí, ya lo soluciono yo. ¿Qué onda ese río? ¿Qué fue eso? Sentí que me entró una cucaracha en el oído. Era el pito de David, güey. El pito de David. Se agarró el pito con el cierre del pantalón. Con el meme ese. Así. Ay, boludo, qué feo. Yo no puedo. ¿Cómo mierda hizo eso? Yo no lo entiendo. Creo que alguna vez me pasó. No, pero así zarpado. No, boludo. Así. No, mirá así. Que está metido, boludo. En el... Y aparte, en el medio del cierre, o sea, ya sí. no hay vuelta atrás. Hay que cortar la piel. Ay, boludo. Bueno, en Reddit, el otro día un chabón dijo que le pasó esto y puso una foto más fea que esta. Y no lo voy a. Sí, no, búsquenla ustedes si quieren. O sea, ya me da. Porque tengo que buscarla y tampoco. No. Qué dolor, bro. Los pelos sí, pero la piel no. Ay, ay, ay, ay. Está siempre con gorra, bro. Me la puse. La uso porque si no me rompo. La calvicie. Para ocultar mi calvicie. Ya se lo saca, está todo pelado. Tenía pelo en esa parte de atrás de la cabeza. Uy, boludo, casi me da un paro cardíaco. Entré acá a Craig en el listado de canales y dije, no, ¿dónde concha está el link? Y cierto que te lo da por privado. Acá se puede ver esos vasos atrás. Ya me agarró sueño, como dije. Dormí poco, solo 9 horas. Tenía que dormir 20, ¿no? Era 5 horas. ¿Cuánto? George, te escucha. Te voy a aumentar yo.